ahora en Valentonadas. Pero muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta gran mentira que hemos dado llamar por convención, por acuerdo, históricamente viernes, pero que todos sabemos que es igualito al lunes, solo que un poco más divertido. Y como ya lo saben, este es un programa en tono de Val, de Vale o de Valen, por eso le doy la bienvenida a mi queridísima compañera Valentina Lasalvia. Muy buenos días, ¿cómo estás, Vale Machado? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, muy bien. Muy copada con este nuevo sistema de micrófonos. No sé si ya lo habíamos hablado, pero es maravilloso. Es hermoso. Le contamos a la audiencia que los micrófonos ahora ya no vienen desde arriba, sino que desde abajo, lo que nos permite ver la cara y expresión de nuestra compañera, ¿verdad? Sí, exacto. Como en todo movimiento social, como debe ser, desde abajo. Desde abajo, exactamente. Bueno, entonces también le doy los buenos días a todas y todos los que están ahí del otro lado. Comenzó en Valentonadas en este primero de noviembre, programa número 27. Hay que ver si sobrevivimos a este. ¿Qué pasará después de los 27? Y para mí es la sobredosis es que sucede ahora, ¿no? O alguna enfermedad de tipo letal vinculada a las drogas, aunque no sea sobredosis. Pero nosotras no tenemos nada que ver con las drogas, así que no nos tenemos que preocupar por eso. Sí nos tenemos que preocupar por darle los buenos días a la única no vale de este gran equipo. Productora, conductora, comentarista, todo ahora, Lucía R. Novelino. Gracias, querida. Gracias, Lucía. ¿Cómo extrañamos ese saludo inicial? Bueno, a todos y a todas. Extrañábamos a Betiana Blum, por favor. Betiana, no te vayas nunca. Betiana, que ya es parte de este programa, debería aparecer en los créditos de nuestra web, porque hay varios soniditos que reproducen a Betiana Blum. Pero si no tenemos como una pampita también y no pinta. No, pero podemos elegir. ¿Viste que en esto de que nosotros somos nuestras propias dueñas? Vamos. Sí, no, pampita no. Aparte, pampita ya se está casando. No la molestemos. Tiene cosas más importantes que hacer. Sí, es verdad. Pampita está guardando las letras corpóreas que decían cásate conmigo, cual mandato en aquella playa. Pipo, boludo, todavía está limpiando la playa. Y sí, debe estar, porque todos los desechos de esos fuegos artificiales a algún lado van, ¿eh? Y seguramente sea el agua. Pero bueno, todos y todas los que están del otro lado, como les decimos siempre, estamos del mismo lado. Hoy más que nunca estamos del mismo lado. Solo que nosotras tenemos que encerrarnos como en este cubículo, en esta cabina, para poder hacer este programa y que le llegue a ustedes. Pero ustedes pueden comunicarse con nosotras. Y son muchísimas las redes virtuales que tenemos, ¿verdad, Vale? Exactamente. Nos pueden mandar mails, así si nos quieren decir un montón de cosas y no pueden parar de escribir, nos escriben un mail a envalentonadasradiopedal@gmail.com. Y si no, nos pueden buscar en las redes virtuales que todo el mundo tiene y usa todo el tiempo, que son Facebook, Instagram y Twitter, como Envalentonadas, así nomás. Es verdad. Y además, si quieren comunicarse con Radio Pedal, que es este gran medio que integramos, este medio colectivo, este medio cooperativo, pueden hacerlo a través de las mismas redes virtuales. Tenemos mail, Facebook, Twitter e Instagram. El mail es enelaire@radiopedal.uy. Luego Facebook, Instagram y Twitter es Radio Pedal Uy. Si quieren escucharnos, lo pueden hacer a través de la web www.radiopedal.uy. No es .com, es algo interesante. Igual si ponen .com, les va a redireccionar a .uy. Así que saben que pongan lo que quieran, .com, .uy. El tema es que pongan Radio Pedal todo junto. Y tenemos la mejor, que es la Real Red Social. Nuestra red social favorita, que es nuestra casa. San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba, se vienen hasta acá, tocan el timbre. Seguramente encuentren a alguien afuera ahora que hay tremendos días. Se toman un mate, una birra, lo que tengan ganas, nos vemos, charlamos. Y como decías, Vali, hoy más que nunca, nuestra red social favorita es la calle y la casa de Radio Pedal. Y eso, encontrémonos. Bueno, bien, y en esto de la red social que les contaba Vale recién, les contamos que además en esta casa que convivimos con otros colectivos, como ya les hemos contado, Colectivo Boñato, Colectivo Catalejo, Cooperativa Subte, ahora también está la compañera Sub Córdoba laburando por acá, todavía quedan espacios. Y estos espacios están para habitarlos, para compartirlos, para laburar juntos. Así que si en una de esas un día te arrimas a tomar unos mates, a escuchar un programa, a un evento, a una actividad, puedes recorrer el espacio. A Gitanos, ¿quién es de Radio Pedal acá? Nosotros vamos, te damos una vueltita, te bichás el lugar, seguramente hay un espacio que te guste o no, no importa que termines viviendo acá o no, es una consecuencia, pero está bueno que lo puedas ver y que sepas que hay lugares acá para compartir y que te puedas arrimar. Este es el primer aviso, pero tenemos más cosas para contar. Sí, primero quiero decir que eso es un engaño, porque si entras a Radio Pedal, no te vas nunca más. Así que vas a venir y te vas a terminar quedando acá. Pero no se los puedo decir así, porque si no es como que parecemos carceleros casi, ¿verdad? Si venís no te vas. No, antes que de seguir, voy a ir a la parte de las redes virtuales y le voy a mandar un saludo a Gabriela Centurión, porque cómo no mandarle un saludo a nuestra seguidora más fiel, que siempre va a estar para ella la invitación a que venga a esta radio y le conozcamos la cara. Sí, hay más saludos que tenemos para mandar, porque no sé si se acuerdan que les conté que me encontré a Roberto, el amigo de mi padre, que seguramente los esté escuchando ahí, allá en el puente, fragmentos a la aduana. Increíblemente son fanáticos de Envalentonadas, así que vaya un saludo para Roberto y sus compas de el puerto, la aduana. No, el puerto no, el puente, perdón. ¿El puente? ¿Para qué es? ¿Tipo una frontera? Claro, la frontera Fray Ventos Gualeguaychú. Nos encantan las fronteras. Envalentonados en la frontera. Bueno, besos y abrazos entonces para Gabriela y para los compas que están allá en la frontera. Queremos contarles que hay terrible evento en el día de hoy mismísimo. ¿Pueden ir agendándolo? Hoy mismísimo. Se pica la noche. Se viene Universos Super Dulces, fiesta del rock and roll. Así es, nuestro compa, queridísimo compañero Diego Cortés, con su programa Universos Paralelos, está celebrando, bueno, la tercera temporada del programa, entonces va a meter tremenda fiesta hoy, a las 20 horas, de hecho hay transmisión en vivo de Universos Paralelos, y es en Tazú Rock Bar, que queda ahí en Canelones, 782, creo que la esquina es Florida, entre Florida y Ciudadela, una cosa así. Sí. Pero ya todos saben dónde es el Tazú, no sé para qué. La dirección, pero bueno, a partir de las 20 va a estar transmitiendo en vivo Universos Paralelos. A las 23 tocan en vivo Las Bergamotas Super Dulces, Regina Band y Cadáveres Ilustres. Y luego de las bandas, bueno, habrá rock and roll hasta el amanecer para bailar, saltar, gritar. La entrada sale $150, supongo que las compramos ahí mismo en la puerta. Y bueno, podemos ir ahí a celebrar, a ver radio en vivo, que está además aparte. Exactamente, y abrazar a nuestro compañero Diego, que la viene militando por el rock and roll independiente hace un montón de años, acá, en nuestra casa, en Radio Pedal. Y bueno, así que nos vemos por ahí, si les parece bien. Tema del día de hoy. Ahora sí, hecha toda esta introducción, les vamos a contar que en el día de hoy vamos a hablar de tatuajes. prende la máquina, que ya estoy listo para el tatuaje. Si es tu primera vez, será mejor que te relajes y aguantes tu pela, aunque te duela, para que veas por tus propios ojos cómo está el nivel en Venezuela en cuanto al tatu se refiere. Ahorita aparta tu cita y prepárate a oír esas agujas malditas que perforan tu piel, aunque suene cruel, sino que te lo diga el Joaquín, Joseph, Darwin o Lionel, etcétera. Mira los diseños en las revistas, hasta en la internet puedes encontrar una gran lista, lo que quieras, desde lo que hay hasta lo que no exista. Y cuando te sigas tatuando dirán que eres masoquista del dolor, pero no importa, he visto cosas peor. No hagas caso y deja que el tatuador le eche más color, y por favor, lávatelos bien y ponle crema, que no agarre mucho sol, porque si no, y vendrá el problema. Vasitracina, vaselina o Medusa en ungüento. Recuerda que esa tinta va por fuera y va por dentro. Bueno, gran canción, nos quedamos escuchando ahí, sorprendidas. Estamos escuchando Apache, ¿no? El tatuaje, intuyo que son de Venezuela, por lo que dice la letra. Sí, parecía que sí, ¿no? Tenemos un repertorio de latinoamericano y está bueno, muy bueno. Además, les vamos a contar entonces los segmentos del día de hoy. En Qué Mala Casa vamos a estar hablando de tatuajes que no. Oh, sí, que no para nuestra perspectiva. Siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Capaz que para alguien reci, nosotros entendemos que hay algunos tatuajes raros, por lo menos, para pensar. De alguna manera. En desdicha vamos a charlar sobre un librazo de Ray Bradbury que tiene mucho que ver con los tatuajes, que se llama El Hombre Ilustrado. Y para el final, para la sartén por el mango, nos van a estar acompañando los gurises y las gurisas de Encuentro de Tatuadores, de Tatuadoris, perdón, que me encanta cómo utilizaron el lenguaje ahí, el Encuentro de Tatuadoris, porque se viene un flash day este fin de semana, así que nos van a estar contando un poco sobre eso. Exacto. En circuito cerrado con Herrera, el del bisturí, en homenaje a los que tatúan. Antes de arrancar la intro, tengo otro saludo para mandar a mi querido amigo Marcos de Argentina, de La Pampa, que lo conocí viajando en bici, ustedes también lo conocieron, y le gustan Valentonadas, nos ha escrito que nos escucha a veces, así que si justo va a escuchar este programa porque él es tatuador, le mandamos un gran abrazo. Obvio, un Marcos, placer. El que conocimos en el toque de Sarita Eve. Sí, exactamente, ese Marcos. Saludos para que Marcos. Hizo de mi cumple un flash day porque en el medio del asado, no sé qué, tatuó a Lucía, me tatuó a mí, está hermoso. Para, que, ¿quieren bueno, que yo tengo una intro ahora, espontánea. ¿Cuántos tatuajes tenés, vale? Ah, ¿los puedo contar? Los puedes contar al aire. Ir describiéndolos si quieres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. ¿Lu? Cuatro. Ya los traía contados. Ella hizo los deberes. No, pasa que Vale tiene unos tatuajes más. Yo tengo un tatuaje de dibujo y los otros tres son palabras. Entonces ya. Ah, claro. Va, palabras. Bueno, bien. Yo tengo cuatro también. Así que podemos decir que nadie en esta habitación tiene menos de tres tatuajes. Eso sería una verdad absoluta. Por eso también es que vamos a hablar de este tema, porque en el fondo nos interesa y también nos involucra de alguna manera. Y como siempre vamos a arrancar con la etimología de las palabras que tanto nos gusta. Sí, súper fanáticas. Bueno, parece que la palabra tatuaje deriva de la palabra tatú en inglés. A su vez, es tomada de los indígenas de la isla de Tahití, en la Polinesia, de la palabra ta, que significa golpear. Entonces ellos tenían una expresión que era tau tau, que la utilizaban para hablar del choque de dos huesos. Me imagino que tendría que ver con la técnica del tatuaje de ese momento, tal vez. Sí. Yo igual pensé que el ta era re uruguayo, pero no, parece que era de la Polinesia. Siempre últimos nosotros. Ya apareció allá y después llegó a Uruguay. Como años, la derecha, viste, todo igual. 2000 años después, acá decimos ta. Bueno, de hecho, aparentemente, los de Tahití, la zona de la Polinesia, fueron los primeros en hacerse diseños en su piel. Obviamente después Europa tiene otro cuento y se disputan el comienzo de la historia, pero hay una de las versiones que dice que las tribus nativas, no sé cómo decirle, tribus, no, la población. Sí, los pueblos originarios, digamos, de gracias, la zona. Valentina. Los pueblos originarios de esa zona fueron los primeros en hacerse tatuajes. Bien, hay tres cosas que se disputan: la llegada a la luna, la historia de los tatuajes y, no sé, las armas nucleares, se podría decir. El dulce de leche, muchachos. Y el dulce de leche, exactamente. Y Gardel. ¿Y el qué? Gardel. Gardel, es verdad. Y Carlitos. ¿De quién es Carlitos? Pero bueno, esta práctica obviamente es una práctica milenaria y ha trascendido el tiempo. A lo largo de la historia ha ido variando, como siempre, como todos los temas que tratamos acá y los que vamos a seguir tratando, varían con el contexto social y cultural. Por momentos ha tenido un vínculo como enteramente ritual, digamos, que tiene que ver con lo religioso, como en el caso de los y las polinesos. ¿Polinesos está bien para decirle a los habitantes de la Polinesia? A mí me suena polinésicos. Los polinesistas. Polineses se les dice, me parece. Polineses. Y polinesas. Polineses. Algunas debe haber tipo polinesios. Polinesios, o sea, necedades varias, ¿no? Porque tiene poli. Necedades. Pero bueno, de los habitantes de la Polinesia, siempre el sinónimo rinde cuando uno no sabe cómo usar la palabra. Pero bueno, como que no se sabe exactamente cuál fue el origen. Uno no puede decir, este fue el primer tatuaje del mundo y se lo hizo Mengana, Sultano. Bueno, no, es un poco irrastreable, pero siempre sabemos que Occidente tiene una historia para nosotros, para contarnos, tipo, sí, fuimos nosotros los primeros. Y se supone que nació en las fronteras de Europa y Asia. Por ahí, exactamente. Aparentemente, como el... Me encanta la canción que está sonando de fondo, no me puedo concentrar. Ah, podemos escucharla un poquito, Lu, porque la verdad que es muy linda. Justo ahora no agarró la letra ni nada. Está, pero es buenísima igual. Es buenísima y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta canción? Y ya sabemos que conocen a la banda, porque ya sabemos que por lo general si están escuchando este programa pasan los 20 y poquitos de años. Y lo que estamos escuchando es Tattoo, este dúo de suecas. ¿Suecas? No sé, por ahí. De lindas, sí. Ni idea de dónde son. Bueno, un dúo de mujeres cantantes que, bueno, nada, se llamaban Tattoo y nosotros pensamos que era muy divertido, pues ya que estamos hablando de tattoos. Y es una, como vos decís, es una canción que marcó nuestra generación, ¿no? Total. Nuestro productor, compañero Poppy Rodríguez, dice que son polinesios, pero con S, no con C de necios. Polinesios. Bien. Gracias a ese equipo que está siempre ahí para respondernos todas las dudas, solo más. Estoy de buscando verdad. De dónde son rusas. Las tatu- ah, son rusas. Nada que ver, no sé por qué dije suecas. Nuestro productor, Poppy Rodríguez, ya me estaba diciendo que son rusas las tatu. Son rusas. Perdón, Poppy, por esa falta de respeto. Poppy no, Poppy está marcado como nosotros por una época. Pero el tipo tiene mejor memoria que nosotras. Claro, pero tiene un estrecho vínculo con la República. Rusa. Tatu son las cartas, dice Tom Moreno. Tatu, obvio. Yo recuerdo el comercial de Tatu, que había uno que era como italiano, que decía, yo me quedo con Tatue. No sé por qué tengo ese recuerdo en la cabeza, no recuerdo la banda Tattoo, pero sí las cartas. Bueno, un abrazo para Tom Moreno, para Poppy, para Seba Penny, para todos los compañeros que están de la tuera. Retomamos la historia del tatuaje. Retomamos la historia. Aparentemente los primeros tatuajes databan del año 2400 a.C. y correspondían a una momia allá donde, en Rusia. Por eso estábamos escuchando Tattoo. Chiques, todo tiene sentido en este programa. Todo tiene que ver con todo. Bueno, y después también en momias de mujeres egipcias que vivieron en el 2000 a.C. también se encontraron tatuajes. Bien, la aclaración que en realidad la momia no era la que se tatuaba, ¿no? Sería la persona que luego había sido momificada como tal. Pues raro que te caiga una momia a tatuar, ¿no? Estás en tu casa de tatuajes, tranqui, esperando un cliente, ¡pum!, momia. Pero bueno, parece que en septiembre del 91, acá como que hicimos y avanzamos un montón de años, pero hubo un hallazgo en la frontera entre Austria e Italia. Y bueno, allí encontraron una momia de un hombre con 61 tatuajes, un montón de tatuajes, suerte que no lo hicimos contarlos al aire, como vale, porque nada, ocupaba las 2 horas, en forma de línea en diferentes partes del cuerpo. Tenía líneas en la muñeca, líneas en la zona lumbar y obviamente también en las piernas. Estudiaron el cuerpo y parece que este hombre vivió en el 3300 a.C., por lo cual data anterior a la fecha que acaba de decir Vale, y que sufría artritis en los lugares marcados por los tatuajes. Así que vaya a saber una qué tipo de medicina o qué tipo de señalamiento tenía esos tatuajes en las zonas enfermas. Leyendo un poco para el programa de hoy, decía como que en ese uso tenían como una concepción como mágica, decir, bueno, me marco acá, y ahí supongo que harían un ritual o algo, y directamente le influía en sus zonas de dolor. Ojalá le haya hecho algo. Ojalá que... ¿Ustedes sienten que se les calmaron los dolores en las partes de los tatuajes? No me dolían. No las sé, para mí la sensación de hacerse un tatuaje es algo maravilloso. Es maravilloso. Es un algo muy disfrutable, sí. Pienso lo mismo. Es muy lindo. Bueno, después... Un poco los griegos más siempre tienen... Siempre están presentes ellos. habían aprendido, o sea, aprendieron la técnica del tatuaje de los persas y lo utilizaban para marcar esclavos y criminales. Pero de eso igual les vamos a hablar un poco más en quemar la casa, porque también después los romanos aprendieron de eso y siguieron dándole ese uso, pero les contamos en quemar la casa. Es verdad. Estos tatuajes de estas culturas, como la griega y la romana, en realidad fueron desapareciendo de a poco, bueno, porque viste que llegan personas como emperadores, y bueno, apareció Constantino y los prohibió. Dijo, hasta acá el temita de la raya en el cuerpo, el cuerpo no es para andar rayando, esto no es un pizarrón, no es papel. Así que bueno, a partir de la prohibición de Constantino, es que en la Edad Media, el cristianismo comenzó, obviamente, a estigmatizar. Porque si está prohibido, lo estás haciendo, estás delincuente. Porque además, ¿qué otra cosa hace tan excelentemente el cristianismo que no sea estigmatizado? ¿Y qué hace? Me sacaste la idea del cerebro. ¿Qué hace el cristianismo cuando algo no le gusta? Eso es del diablo. Entonces, ¿qué hizo? Los tatuajes eran diabólicos. O sea, el cristianismo está claro. Bien, mal, blanco, negro, lindo, feo, bueno, malo, Dios, diablo. Entonces el tatuaje no es lindo, no es bueno, diablo, diablo, diablo, diablo, malo, oscuro. Así que bueno, en la Edad Media el tatuaje era asociado con lo diabólico y por supuesto los señores feudales, que solo responden a sí mismos, a sus propios intereses y a sus leyes, dijeron, Nami, tu prohibición, la verdad, me estaría importando muy poco, yo voy a marcar a mis esclavos como si fueran vacas para saber que son de mi propiedad, y siguieron esta práctica como si nada. Pero digamos que igualmente, aparentemente, así como en general, el tatuarse por tatuarse se terminó y solamente se tatuaba a los esclavos. Después, no sé bien en qué momento, porque ahí me perdí como en la línea temporal. Además, ha quedado demostrado en este programa que si hay algo que yo no sé, es historia, chiques, así que nada. No pretendemos que lo sé. No lo pretendemos. Vos sabés de otras cosas, cada uno con su especificidad. En el siglo XVIII, las últimas décadas del siglo XVIII, Thomas Cook, que ese sí me sube nada de algún lugar, salió a navegar y llegó hasta la Polinesia. Y ahí es que se encuentra a estos pueblos originarios que hablábamos al comienzo. Y más o menos en estos viajes que él empieza a hacer es cuando se empieza a derivar el concepto de tatú. Entonces, bueno, como en ese tiempo se navegaba mucho, se empezó a popularizar la práctica de los tatuajes de los marineros. Por eso esto de los tatuajes de las anclas y todo eso que todos tenemos revisto. Y de hecho, como los primeros lugares de tatuajes empezaron a existir en los puertos. En las costas donde los marineros llegaban, tenían la técnica y empezaron a tatuar. Después se expandió. Después tenemos... Ahora uno no se tatuaría en un puerto, ¿no? Está raro. Yo no llegaría a una ciudad y me tatuaría en el puerto. Hoy por hoy, en el contexto actual, con los cambios que ha habido. Aguantando el olor a pescado, aparte. Sí, es lo que tiene. Y bueno, parece que en 1876, Edison estaba trabajando en una especie de dispositivo, aparato, para una oficina en realidad, que la idea era que perforara papeles, hiciera stencils y también sellos, ¿verdad? No me lo puedo imaginar. Porque Edison era un tipo versátil, ¿viste? Te sacaba un invento y te servía para 10, 15 cosas. Y bueno, y él mismo se hizo tatuajes con ese invento que hizo para probarlo. Y un par de años después, Samuel O'Reilly modificó ese invento de Edison para después llegar a la máquina que conocemos hoy. Bien, que eso fue en el 1929, uh-huh, que nace efectivamente una máquina muy similar a esta, que no es la que vamos a ver hoy, pero bueno, que después de cambios y avances termina como la conocemos hoy, que en realidad quien termina como de perfeccionarla, digamos, o modernizarla, es Percy Waters. Percy, me gusta. Amigo de Roger, ¿no? Hermano de Roger. Exactamente. O sea que fue en 1929. Sí. Mal año para la economía, buen año para los tatuajes. Obvio. Imagínate la gente tatuándose símbolo de pesos tachados, cosas así, anclas hundidas. El quiebre de la tablita. El quiebre de la tablita. La tablita partida a la mitad. La gráfica en picada. Muy buenos tatuajes en esa época. Pero bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, ahí se vuelve como a utilizar el tatuaje como marca despectiva. Ya sabrán por qué. Pero bueno, esto también lo vamos a hablar más adelante en el segmento de Quemar la Casa, donde vamos a hablar justamente de esto, del tatuaje como marca de desprecio, como forma de marcar personas para segregarlas, digamos. Claro, como dijo Vale cuando presentó, tatuajes que no. Tatuajes ¿no? que no. Partiendo siempre desde la idea de que el tatuaje sea algo voluntario. Y así, bueno, sí, capaz te querés marcar como una vaca, pero que sea vos, que sea tu decisión. Exacto, porque si algo es el tatuaje, es político. Así que bueno, en tatuajes que no, hay mucho de política para hablar. Bueno, después, el resurgimiento, así como la entrada de los tatuajes hasta lo que conocemos hoy, parece que fue los 60-70, cuando llegaron los hippies y dijeron, ¿qué me importa? Tatuame, poneme colores, todo bien. Y entonces ahí se empezó como a popularizar y se fue como de, salió de los puertos y los marineros y no sé qué, hizo como todo su proceso hasta que se metió en la sociedad. Sí, que, y es un poco como llega, a, como lo conocemos hoy, el tatuaje en la vida moderna, digamos. Que por supuesto se lo agradecemos a quién, a Estados Unidos, que nos ha traído todo lo bueno, todo lo malo y todo lo medio, nos ha traído todo. Pero bueno, esto es parte de lo bueno. En esta época es en los 70, bueno, movimiento hippie que se extiende y ya se empieza a entender el tatuaje como se entiende hoy, de alguna manera como estética, ¿no? Y de alguna manera también simbólica y política. Obvio, no dejando de ser estigmatizado igualmente, pero se empezó como a popularizar más y la gente empezó a tatuarse. Exactamente. Y hoy por hoy hay un montón de estilos de tatuaje, ¿no? Que porque los tatuajes pueden ser muy diferentes entre sí, aunque la marca o la cuestión sea la misma. Hay muchísimos estilos de tatuaje, de formas de hacerlo. Ahora volvieron también un poco los tatuajes como hechos sin máquina. Sí, handpoke, que yo tengo este, que handpoke, me hizo Marcos. Exacto, que eso ahora es como que volvió y se está usando de nuevo, y está buenísimo. Hay tatuajes, bueno, hay códigos en los tatuajes, estamos hablando que hay toda una movida también de lo que tiene que ver los tatuajes adentro de la cárcel, por ejemplo, que llevan determinados códigos, determinados símbolos, hacen de determinada manera, que afuera de la cárcel es muy diferente cómo se utilizan como símbolo también y como respuesta a qué, la causa por la cual uno se hace un tatuaje. Bueno, el tatuaje está cruzado por todo lo que está cruzado todo. ¿Qué? ¿Alguien lo puede titular con esta frase? Porque realmente es muy profunda, lo que acabo de decir. No, pero por lo mismo que está cruzado todo. Para tatuársela. Para tatuársela. El tatuaje está cruzado por todo lo que está cruzado por todo. Bueno, no, pero por todo lo que hablamos en todos los temas. Por clase socioeconómica, por experiencia cultural, por contexto, por país, por zona geográfica, por religión, todo eso. ¿No? También. Por religión, por género, bueno, por todo lo que ya sabemos que nos entrecruza como seres humanos y humanas, también el tatuaje está inmerso en esto. Pero, ¿les parece bien si pasamos a la parte que nos gusta y es donde prendemos fuego todo? Vamos para ahí. ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense. No es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Bueno, arrancó este segmento entonces que tanto nos gusta. Este segmento donde prendemos fuego todo, donde nos inmolamos y nos repensamos, porque los problemas sociales son de todes, señor, señora, no son de otros. Así que acá estamos porque siempre hay algo que merece arder y hoy que ardan entonces los tatuajes que no. We'll be right back. Bueno, muy bien, estábamos escuchando Tinta en mi piel de Panchas Psycho en esta excelente musicalización que ha elegido Lucía R. Novelino para el día de hoy. Que un poco me contaba Lucía que este tema habla de lo que veníamos hablando anteriormente, de la cultura del tatuaje en la cárcel, ¿verdad? Que hay todo un simbolismo que estaría buenísimo también hablarlo, porque en realidad es como un lenguaje paralelo. Según lo que tenga tatuado la persona, uno puede saber por qué, bueno, o cuál es su pasado, o bueno, discernir determinadas cosas acerca de esas marcas en su piel que se han hecho. Pero bueno, ¿qué le decimos a las personas que nos dicen, ay, no, tenés cuidado con lo que te vas a tatuar, porque es para toda la vida, o sea, eso te queda para siempre? ¿Qué le respondemos, Vali? ¿Qué le respondemos? ¿Qué es para siempre? Quiero decir algo. Los hijos también, y todo el tiempo te están insistiendo en tener hijos. La verdad, yo prefiero tener 10 tatuajes que 2 hijos. Bueno, por ejemplo, una hermosa comparación acá. La cara aparte. Y tienen que ver diciéndolo. Pero no, bueno, le decimos, ¿qué es para toda la vida? ¿Qué cuánto es toda? ¿Qué es para siempre? ¿Cuánto vamos a vivir? ¿Cuánto vamos a vivir? Si yo me hago un tatuaje, me decís, pa, eso te va a quedar para siempre. Mañana me mata un camión, me dura un día el tatuaje. O sea, no exageré. Me salió carísimo. No era para tanto. No era para tanto. Otra cosa también que es interesante como reflexionar es, bueno, yo nací con un lunar en el medio de la frente que la verdad no me interesa tener y lo voy a tener para toda la vida. Si yo pudiera elegir algo para tener toda la vida, lo preferiría antes que estas cosas que tengo para toda la vida y no pude elegir. Entonces, si lo que les molesta es que elijamos, es problema de ustedes. Porque nos vamos a tatuar y va a ser para toda la vida. Y el que no quiere, que no lo haga. Y es una opción también más que interesante y más que respetable. Pero no nos sirve el argumento de toda la vida y no nos sirve para nada. Ni para los tatuajes, ni para nada. No nos vengan con eternidades, no nos vengan con grandes tiempos. No nos vengan con años y años y años que no sabemos si vamos a vivir efectivamente. Lo único que estamos seguros es que este cuerpito se va a desintegrar junto con todos los tatuajes que están en él, así que hagan lo que quieran, tomen la decisión que quieran, equivóquense su propio cuerpo, sí. La verdad, el tatuaje que tengo, que me hice a los 15, ya no me gusta. Y bueno, tantas cosas no nos gustan y andan por ahí. Esa Valentina de los 15 efectivamente existió, así que existió y vive en mi cuerpo, y no solo en ese tatuaje, en otro montón de cosas. Y mi psiquis está toda tomada por esa Valentina de 15 años, así que lo que pasa en el omóplato es lo de menos, de alguna manera. Pero bueno, este es un argumento que se maneja mucho. Y hay gente que de verdad no le importa. No le importa hasta el punto que hace cualquier cosa en su piel sin quizás haberlo pensado un poco antes. Porque a mí sinceramente me parece un argumento poco fuerte, que no le presto atención, pero me cuelgo a pensar en el tatuaje que me voy a hacer. Unas semanas, cosas, bueno, pensar la posición. Sí, uno elige. Claro. El diseño. Como sabiendo que va a perdurar al menos hasta que me mate aquel camión que estoy esperando que me mate, el tatuaje va a estar en ese lugar. Estoy esperando que me mate, Valentina, Dios. Porque quiero una muerte rápida, así como... Gran saludo le tenemos que mandar a nuestra queridísima Raquel, que nos está escribiendo también, riéndose del comentario de Lesijes. De Lesijes. Bueno, vayan los besos para Raquel y que está... ¿Dónde está? Que nos diga. Está en Europa, seguro, pero no sabemos dónde. Ojalá que estés disfrutando mucho, Raquel. Bien, a mí me manda un mensaje, Tom Moreno me está haciendo bullying. Yo creo que no está bueno que le hagamos bullying a la gente que está al aire. Porque es interesante lo que me dice para desprender otro tema. Y después volvemos a esto, muy chiquito. Y él me dice, a mí me encanta tu tatuaje del murguero en bici. Le voy a contar por qué. No tengo un murguista en bicicleta. Porque yo no soy gran fanática del carnaval. Pero me ha sucedido que se lo confunden. Yo lo que tengo es un duende. No, es un señor con una galera que en realidad representa a Hoffman. Es como la representación de Hoffman en una bicicleta de estas con la ruedita chiquita y la ruedita grande. Representa a Hoffman, representa la bicicleta, representa un montón de cosas que están buenas. Pero la gente me ha dicho, ay, qué lindo, existe un murguista en bici, yo que me empiezo a calorar, porque a mí la murga es una cosa que no soy fanática, yo no pongo murga. No me representa. No me representa la murga. Me gusta, la voy a ver en febrero, me encanta todo. Pero no te la pero te no me en febrero, pero no en agosto. Ponía. Un murguista, y la gente me dice, es un murguista en bici. Y ahí está el tema del tatuaje. ¿Qué se quiere hacer uno? ¿Qué interpreta el otro, la otra, cuando lo ve? ¿Qué hace el tatuador entre medio? Porque a veces... ¿Y qué hace el tatuador en medio? ¿Qué pasa cuando te tatúan la espalda? Y vos no estás viendo lo que pasa. Porque una cosa es cuando te tatúan en un lugar que ves. Este, por ejemplo, es en la espalda. Pero no, es muy fiel a lo que yo quería, está bien. El tema es que la gente lo interpreta de una manera que no es la que yo quiero. Bueno, así que hoy... 1 de noviembre de 2019 dejamos asentado al aire que no es un murguista en bicicleta. Raquel nos sigue escribiendo y nos dice que está en Toledo. Y ya que estamos, le vamos a preguntar cuántos tatuajes tiene ella. También. Que no... Bueno, mándanos. La gente que nos esté escuchando, mándenos cuántos tatuajes tiene. Sí, ahí hice una pequeña convocatoria sobre tatuajes que no. Y tengo ahí un par para tirar, pero recibimos más hasta el final del bloque. Genial. Yo tengo también un tatuaje que es bulineado. Bueno, en realidad es que la gente me dice, ¿qué mierda te es ahí? Que es acá el brazo derecho, que tengo un círculo, que le mando un beso a él, que creo que nos está escuchando también, que lo tenemos las dos. Y fue como, bueno, vamos a hacernos algo. Y pintó este círculo que después, bueno, puede parecer una luna, un agujero negro. Pero la verdad es que es un círculo negro. Y todavía he tenido como que explicar varias veces. Sí. El resto creo que se entienden, salvo el pez con paraguas, que también es un poco complicado, pero para mí hace pila de sentido de por sí. Yo creo que se está protegiendo del aire que le está cayendo arriba, ¿no? Un pez con paraguas, ¿de qué se puede proteger? Del aire. Qué tema también que nos tira Seba Penny. ¿Ya hablaron de los tatuajes pares impares? Lo pensé. Todo un mito. Lo pensé cuando... La cabalística acaba de hacerse presente en este programa. Cuando eran que ustedes tenían 4 y yo tenía 7, dije, yo tengo impar. Pues dije, ¿pero qué era? ¿Qué significaba? O había que tener pares. Entonces no saqué el tema. Supuestamente hay que tener impar. ¿Impares? Bien, uy, estamos en el horno. Estamos en el horno. Salimos acá. Le pedimos ahora a la gurisa del encuentro de tatuadores que nos tatúen acá la carrera, porque si no, mala aunque suerte. Que sea un puntito, ¿no? Sí. Como para decir, tengo 5. Tengo 5. Este es otro tema interesante que decías recién, Vale. Esto de... A mí me pasa también que tengo mandala en el brazo. Es un mandala. Punto. ¿Qué significa mandala? No, buscalo en el diccionario. No tengo ni idea. Y todo el mundo me dice, che, contame qué significado tiene. Nada, estaba lindo el dibujo. Estaba lindo y me lo hice. No, a veces también pareciera como que se carga al tatuaje de una significación extraordinaria y esperan que les diga, no, bueno, cuando murió mi padre en la Segunda Guerra Mundial, él murió con un papel en la mano que tenía este dibujo, entonces me lo tatué. No sé, no significa mucho. A veces no es más que un gusto. Algo sí, que te parece lindo. Antes, cuando era chica, era como que decía, no, todos tienen que tener sentido. Y la verdad es que a casi todos mis tatuajes les encuentro un sentido o me los he hecho por algo, pero también soy repartidaria como de este unicornio muerto que tengo en el brazo, de tipo, por más de que le puedo llegar a encontrar un sentido, nada, me gusta el dibujo, me lo hice, chau. Me gustan los unicornios y sé que ellos también mueren y me lo hice. Sé que existen primero y sé que mueren segundo. Todo verdad. La explicación que encontré para ese tatuaje a un amigo le dije, bueno, lo que pasa es que es un poco tierno y un poco turbio, así como yo. El doble T. El famoso doble T, tierno y turbio a partir de ahora. El doble T. Bueno, vamos a hacer un jueguito de tipo, viene un barco velero. ¿Velero es? ¿Está bien? ¿Barco velero se decía? Viene un vaquito cargado de... Cargado de, y acá nombremos tatuajes que no. Tatuajes que no. Por ejemplo, el primero para mí tiene que ser el nombre del novio y la novia. Ese tiene que ser el primero y fue el más comentado en la respuesta de los mensajes del estado de WhatsApp. Totalmente, porque acá entra de nuevo el concepto de toda la vida. O sea, de verdad, sí, o sea, de verdad pensaste que el tatuaje sí es para toda la vida, que puede ser muy corta, pero el novio y la novia... No, claramente no. Digo, eventualmente puede ser para toda la vida, si tenés una vida corta, pero... Si lo haces a los 15, que pensás que tu novio o tu novia va a ser para toda la vida, ahí sí. O en cualquier caso, no está mal... Si tiene un nombre como común, popular. Yo qué sé, María, después decís que por la Virgen, no sé, te haces católico, buscás una manera de reconvertirlo. Pero si se llama tipo Anaximandro, no, o sea... No, paren que yo tengo una hermosa anécdota de eso. Una amiga, el novio, bastante más grande, o sea, como nosotras éramos adolescentes y él era un poco más grande, o sea, ya como que podía llegar a reflexionar un poquito más, se tatuó nombre, apellido, y no era María... Martínez, no. Nombre, apellido, fecha en que se habían conocido. Y además se lo tapaba con una tobillera para que su madre no se lo viera. Claramente. Yo sí a mi hija le doy 3 piñas y le digo, ¿pero qué hiciste, retardada? Ah, métodos pedagógicos. No, o sea, fue él, fue el novio. Y de no, ninguno. Son en muy estos buenos. Casos, ninguno. Terrible. Complejo. Nombre, apellido. Decime fecha. Que siguen de novios. No, claramente por supuesto. No. No, es que tiene. O sea, el día que vimos ese tatuaje fue tipo, pibe, ¿qué? ¿Te va a dejar? Claro, o sea, a veces tatuaje tenés que decirle a tu amiga, déjalo. O sea, ya está. Pero bueno, ese es uno que no. Pará, porque nos siguen llegando mensajes. Se ve que la gente tiene tatuajes y le gustan los tatuajes. Y claro, en esto de decir qué significa el tatuaje, acá el Tom nos dice que, claro, a él cuando se lo preguntan, uno de sus tatuajes. Su tatuaje tiene 2 chalas, 4 cartas de póker, 1 botella de cactus con sombrero, 2 calaveras, 1 con bigote, 1 con moño, 1 rosa y 2 estrellas. ¿Qué significa? ¿Qué anda a preguntárselo al que lo hizo. básicamente. Así que bueno, otros tatuajes que no, por ejemplo, cha cha cha, tatuaje político. Señores, o sea, más allá de que vos tengas muy claro en qué lugar del espectro político te ubicás como persona, en esto de, bueno, uno que se ha hecho muy viral, que anda por todos lados, que lo tenemos acá presente, que nos lo mandan nuevos compañeros, es el tatuaje de hashtag por la positiva. Primero, hashtag, ya está complicado, el hashtag ya está complicado, viste, las cosas son efímeras, tiempo es vertiginoso, el hashtag puede no ser nada, o sea, lo que era el tatetí, y después fue el numeral, ahora es un hashtag, mañana andás a ver qué significa ese símbolo, yo por las dudas lo evitaría. ¿Por qué cambia? Y segundo, porque esto, más allá de la tendencia política, los eslóganes sí cambian. Y cambian, claro, todos los años. La calle Pousa no se acuerda de qué es lo positivo. No tiene ni idea. Ahora le tendría que poner arriba, tipo, lo que nos une por la positiva. Es ahora. Es ahora. Todo eso. Un una gobierno manga, para todos. Claro. ¿Qué querés? Ah, acá quiero como cuestionar, porque entiendo que ser tatuador es un laburo y que la gente necesita laburar para vivir, pero ¿dónde está la ética del tatuador que le hizo este tatuaje a esta persona? Es tipo, ¿really? Pero ¿el de la positiva decís, sí, vos? Y bueno, hay peores, bueno. Por lo menos está visiblemente decente. Es un trabajo. Sí, sí, un quedó bien, está prolijo. Bien hecho. Y el color está bien, como que es el color que tiene que ser. Sí, yo pero creo que tatuadores y tatuadoras, como cualquier oficio, sí, comunicadores, obvio, y comunicadoras, hay algunos que tipo, no sé, ¿en serio estás diciendo esto en una radio? Y hay gente que, ¿en serio estás tatuando esto? Y bueno, sí. ¿Qué le vamos a hacer? El amplio espectro de personas hace que a veces haya gente y tatuajes que no a la misma vez. Bueno, luego todo lo que tiene que ver con los tatuajes, que son frases o palabras, que ha faltado como un chequeo ortográfico previo. Eso, importante para mí, bueno, quizás si vos no sabés escribir es complejo, pero mandate unos mensajitos con el tatuadore para ver si escribe bien, porque si no... O buscarlo. Dale, claro. O de un... Bueno, por eso, ahí por capaz Word que está el problema si vos es, no. Es. Para, escribilo en WhatsApp, que hasta WhatsApp te corrige ahora. Ahí tiene una opción de corrector de palabras y para poderlo hacer... bien, bien, lo mínimo, bien escrito. Bien, de la manera, desde el punto de vista lingüístico. Nos dice Raquel, tatuajes que no. Si te vas a tatuar una cara, cuidado con quién te la tatúa. Hay altas probabilidades de que sea un fiasco y tengas la cara de tu familiar, pero deformada, y me manda una que no sabe lo que son... Dos hijos que son el diablo mismísimo, satánicos quedaron los niños. La iglesia tenía razón, el tatuaje diabólico. El diablo entra por la tinta, diría la iglesia. El diablo entra por la tinta, exactamente. A las máquinas de tatuar las carga el diablo. Ese sería el otro que podría decir la iglesia católica. Pero bueno, sí, lo de las caras es todo un tema, porque uno se quiere tatuar a su hijo y termina teniendo al presidente de Francia, porque nada, yo qué sé, un pómulo de más, un ojo torcido... Ya te hacen otra cara. Pero bueno, y con esto del tema ortográfico, ahora se estuvo viralizando en estos días, la semana pasada lo vimos, un tatuaje de, bueno, una pareja que se tatuó una frase de Papo, ¿verdad? ¿Vieron ese hermoso tema que dice nada como ir juntos a la par? Ya lo vamos, bueno, a buscar mientras tanto. Para... Un tatuaje, no, un tema que es hasta ícono de relaciones de pareja, ¿no? O de vínculos cercanos. Sí, hasta que te enterás que Papo le hizo ese tema a la moto, supuestamente. Y decís, sí. La puta, pero Papo era un sorete, eso ya eso lo sabemos. Sí, la verdad que para la mierda que era en ese sentido, prefiero que se lo haya hecho a la moto, ¿eh? Claramente. Bueno, más allá de todas las cuestiones éticas que le podamos reprochar a Papo, el tema es que esta pareja se tatuó, ese es el tema. Que al final oyó mi voz. Le pide a Dios, le pide cosas a Dios, Papo, en este lugar. Por la noche más tarda. Esta pareja se tató juntos a la par. Y qué lindo, porque es una pareja que anda junta por la vida. Pero el tema es que se confundieron y pusieron juntos al a par. Y uno se pregunta, ¿dónde quedará ese a par al que van juntos? ¿Es un a par hotel? Yo pienso, ¿es un apart hotel que se van a ir a pasar la noche o algo de eso? Ahí está bien. Exactamente. Entonces, bueno, hay un problema como de espacios, ¿no? O sea, hubo algún espacio de más. Y ahí empieza. Nada como ir juntos a la par. Y hay imágenes de la par esperando a esta pareja. En la par iluminado, una hermosa noche de verano. Pasto, qué lindo está la par hoy de noche, ¿no? Sí. Bueno, hoy es un viernes para ir a la par, ¿o qué? Viernes, primavera, se va para la par. Más tatuajes que no, Valentina la salida. Sí, estoy intentando buscar así como con frases graciosas porque... Tengo dos que me tiran de canciones también, que están mal escritas. Diga. De canciones que están mal escritas. Este está en internet, lo vimos, es de Bon Jovi. Ay, sí. Que dice, "It is my life". O sea, si te lo vas a tatuar en otro idioma, asegúrate de que también sepa... ¿Para cuál es el error? Porque yo perfectamente me lo podría tatuar mal, ¿eh? Dice, o sea, el it, con comilla S, es lo mismo que decir it is. Entonces, como dice, okay. It tiene is, una is, redundancia, is, claro. Como, esta S es mi vida, claro. Ponele. Y, Poppy, tatuajes que no, este lo vimos, los logos de marcas. Yo conozco a alguien que se tatuó el logo de Riff. Y necesita un rifle en la cabeza. Qué lindo, vino como muy tranqui. Hoy Lucía, por suerte, con métodos pedagógicos y educativos como súper integradores. Bueno, después este tipo de frases a mí personalmente no me gustan. Siempre decimos lo mismo, esta es nuestra perspectiva. Cada uno en su cuerpo, su decisión. Frases redundantes como, sí, por ejemplo, siempre es hoy. No, o sea, ¿en serio? ¿Te vas a tatuar siempre soy? Sí, literalmente, siempre es hoy. Sí, claro. Es como ver esa tatuaje y decir, che, qué cuánta razón que tenés, ¿no? Siempre claro. La hoy. Profundidad de esa reflexión, sí, amiga. Es como, el pasado es ayer. Exacto. Una tautología total, ¿no? El futuro es lo que vendrá, por definición. Y así podemos seguir, ¿verdad? Con ese montón de frases. Sí, total. Después tenemos estos que ya no se puede decir ni que tienen un error ortográfico, ni que... Nada, no le pusieron el espacio entre la par y no sé qué, sino que ya directamente no tienen absolutamente ningún sentido. Por ejemplo, este que dice... Es increíble. Dios este. Le da las a sus mejores, peores batallas guerrero. Uy, problemas de construcción de frase. Ah, ahí, pero total. Y no, pero concepto... aparte yo, cuando lo vi, búsquenlo porque está en internet. Sí. Es posible de leer. Decía, debe ser alas. Dios le da alas a sus mejores... No. ¿Saben lo que es? ¿Qué? Miren, se los digo en este momento. Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Ay, Valentina, estuve 3 horas tratando de adivinar. ¿Saben lo que pasó? ¿Por qué lo escribieron así? Se le confundieron las líneas. La primera línea y la tercera van juntas. La segunda y la cuarta también. Se ve que hubo un problema de diagramación en la hoja. A ver, ¿podés decirlo de vuelta? ¿Dios? Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Y sin embargo dice, Dios le da las a sus mejores, peores batallas guerreros. Montón de problemas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con construcción de la frase. Dios no te dio nada. Dios lo que no te dio, claro, es como esto de entender la coherencia interna de la frase. Pero bueno, me hacen un aporte acá, que le mandamos un abrazo a Rodri, también gran escucha de esta radio, que dice que el tatuaje este de It's My Life no solo es redundante en su construcción, sino que además tiene firma. O sea, ¿de quién es la frase? Y dice John Bobby en vez de Bon Jovi. Dice John Bobby. Increíble. No sabemos si es Bobby o no, John. Nunca tuvimos la oportunidad de hablar John con él. John Bobby, claro. ¿Cómo completa el cerebro que vi esta foto 1000 veces y nunca me di cuenta de que eso era lo que estaba mal? John Bobby. ¿Qué crea Rodri? Así que bueno, abrazos para John Bobby y para Rodri también por esta información. Bueno, nada, de marcas hay miles, vimos un montón que tiene tipo la manzanita de Mac tatuada y es tipo, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Pero bueno, nada, ¿qué va a hacer uno? Con eso, si a la gente le gusta su cuerpo, su decisión, otra vez lo mismo, tatúese allá lo que quieran. Pero bueno, vamos a hablar ahora, en estos 10 minutitos que nos quedan de segmento, acerca de los tatuajes que no, pero no tanto por su estética o por esto que nos podemos... reír o hacer chistes, sino porque no, realmente, porque políticamente han sido tatuajes que han funcionado a modo de segregación, discriminación o, bueno, con connotaciones negativas para determinadas personas o comunidades. Exacto, porque en serio que no. En esto que les decíamos un poco en el intro del tema, que les íbamos a comentar en Quemar la Casa, los tatuajes vienen con toda una connotación negativa, lo sabemos. Lo que hablábamos hoy de que, si bien en algún momento se hizo como más normal y aceptado a la sociedad y mucha gente se empezó a tatuar y tal, hasta hace no mucho tiempo el tatuaje cargaba como una especie de estigma. No sé si aún sucede, a mí nunca particularmente me pasó nada, ni se me prohibió nada por tener tatuajes, pero sí recuerdo hasta hace unos años a mí diciendo, tipo, no consigo laburo porque tengo tatuajes a las manos y entonces nadie me contrata. Pero esta connotación negativa viene de hace muchísimo tiempo. Se cree que en realidad inició en Japón. Para todos los que decimos que los japoneses hacen todo bien, bueno, esto lo hicieron como el culo. Y se enojó Bali. Se enojó Bali. Yo igual no sé si decir que los japoneses hacen todo bien. Creo que los japoneses son muy productivos. Después hay mil cosas que la verdad me parecen nefastas. Hay una concepción ahí de orden y tecnología de punta y no sé qué que ha generado como esto de la sociedad japonesa como, bueno, disciplinada. Sí, seguro que no hacen todo bien porque ni vacaciones deben tener. Buena, pero exacto. Está. Pero parece que en el periodo Edo, no tengo ni puta idea de lo que es, pero que fue en el 1603 al 1868, fue que los tatuajes en Japón comenzaron a representar un castigo social. En ese periodo se tatuaba a los criminales, a los ladrones, con una línea horizontal en la frente cada vez que cometían un delito. Y si se lo hacían más de 3 veces, ya en realidad le hacían un símbolo que significaba perro. O sea, un kanji de los simbolitos chinos, claro. El que era perro. Japonés. Acá toda nuestra occidentalocracia a morir. Pero bueno, entonces estos tatuajes en realidad con el tiempo se empezaron a convertir en un estigma de criminalidad, claramente. Y debido a esto, este arte se mantuvo mucho tiempo en la clandestinidad, ¿no? Uno no se andaba tatuando por la vida, claramente. Pero en el siglo, a mí los números romanos me llevan un tiempo leerlos, 17. Pero en este caso creo que es 17, XB11. A mí me pasa lo mismo, decir. Siempre el siglo... me lo pongo entre paréntesis en números siempre... normales. Me acuerdo un comentario de una amiga que en un congreso una oradora estaba leyendo y dijo siglo XX palito. XX palito, está bien. Es el siglo en el que vivimos. XX palito. Dios. XX palito. Bueno, en el siglo entonces 17, el entonces emperador de Japón emprendió la tarea de la modernización de su país. Y ahí, bueno, una de las acciones que llevó a cabo fue el desaparecer al ejército samurái, ¿verdad? Y bueno, quienes, obviamente, al verse sin trabajo, tomaron actividades a sueldo que terminaron por gestar una de las organizaciones criminales más antiguas de la historia y más reconocida, que son los Yakuza. Los Yakuza es la mafia japonesa que está zarpada, como así, ¿no? Como la mafia rusa, como son como bastante prototípicas de su lugar, digamos, y bueno, y sus orígenes radican en esto, en cuando se deshace el ejército samurái, quedan sin trabajo, como buenos veteranos de guerra, como quien dice, ¿no? Y empiezan a ser asesinos a sueldo, cosas por el estilo, hasta formar esta mafia que en realidad tiene como una simbología muy fuerte de los tatuajes, esto que hablábamos hoy de las cárceles, y que tienen que ver con jerarquía, con, ¿no? Con, si vos tenés algunos símbolos, veía que era, por ejemplo, si tenés los dos ojos tatuados, significa que tenés como un rango alto porque sos el que observa. Si tenés, ahora les voy a tirar bien la... Mientras siguen hablando, ahí va. Voy a buscar bien la simbología, y también como ver que en realidad, más allá de que pensemos de que esto quedó en el pasado, bueno, no es tan así. No, de hecho estoy googleando ahora tatuajes yakuza y todo lo que aparece en relación a eso es el típico, lo que asociamos a tatuajes japoneses, estos peces naranja que tienen un nombre, como estos dragones, todo eso que asociamos a los tatuajes japoneses aparece cuando googleamos yakuza, así que tal vez tienen el origen por ahí. Bien, bueno, también sucedía, porque esto de Japón es como... particularmente de esta sociedad, los tatuajes eran asociados con los criminales, particularmente en esta época con los pertenecientes a los Yakuza, pero también sucedía en la antigua Roma, o sea, con este mismo método se marcaba a los criminales y a los prisioneros, pero era más como una forma de castigo más que de reconocimiento, ¿no? Porque hay algo que puede ser el tatuaje como para reconocernos. Sí, una marca, digamos. Entre iguales, que además es muy de película. ¿No? Se conocen dos personas y de repente hace así, y tiene un tatuaje y dice, uy, este es de los míos, porque tiene un tatuaje que significa algo. Pero esto es más como forma de castigo, como para que todo el mundo se entere. Y además, también se tatuaban a los soldados si desertaban. O sea, todo aquel soldado desertor iba a llevar una marca de por vida en su cuerpo que lo marcaba como desertor. Sí, pero en realidad los marcaban cuando estaban en el ejército para que si desertaran los pudieran encontrar. ¿Entendés? Ah, para hallarlos, digamos, claro. Para perseguirlos. Si vos veías a alguien que estaba ahí, porque obviamente los ejércitos vivían, los soldados vivían en lugares específicos, ¿no? Se entrenaban todo el día, todo. Entonces, si vos veías por ahí uno que tenía un tatuaje y no estaba en el ejército, era porque había desertado y a la, era un a la guillotina, claro. ¿Qué hace usted tomando mate en la Rambla con ese tatuaje? Vuelva a la guillotina. No vuelva a ningún lado. O sea, no den ideas, que todo puede suceder. también en la Grecia antigua, como les adelantábamos hoy, utilizaron el tatuaje como marca y despectiva. De hecho, se dice que el emperador griego Teófilo se vengó de dos monjes que, bueno, parece que no estaban tan de acuerdo con él, lo criticaron, y el señor que hizo le tatuó en la frente versos de un poema obsceno para estos monjes. Entonces, una forma de ridiculización zarpada. Aparte, imagínate tener un poema tatuado a la frente, ya el Duque y un poroto, ¿no? Bueno, después obviamente esto que es como más conocido, porque en realidad es una parte de la historia que nos ha llegado, porque viste que la historia de los japoneses como que no llega mucho acá, a estos países, pero sí la historia de Alemania y de la Alemania nazi, y sabemos que los prisioneros nazis en un comienzo se los tatuaba, se los marcaba con un sello especial de metal que tenía números intercambiables compuestos de agujas. A mí lo que me hace acordar esto es... Bueno, obviamente tenía un centímetro de largo, era una cosa larga, pero ¿vieron cuando hay sellos con fecha? Sí, los fechadores. Que uno lo que hace es cambia octubre por noviembre, ¿no? Esto era algo muy similar, pero lo que hacían eran varias agujas a la vez con números que las intercambiaban para poder darle un número diferente a cada prisionero. Y claro, la manera... no es que le estaban tatuando número por número, tipo, no vaya a estar tocando un judío más de 10 minutos. Claro. Y la manera de tatuar era bastante sádico, bueno, eso es lo que era un régimen sádico. Creo que es como bastante sorprendente, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, sí, un tatuaje, ya de por sí en esas condiciones y todo, pero no era una aguja, era un gancho con agujas que te perforaba, y arriba tiraban tinta y la frotaban. No es que la aguja introducía la tinta en el cuerpo de la persona. Te hacían los agujeros y arriba te chorreaba la tinta. Pero bueno, ¿qué podemos pedir de un régimen que asesinó millones de personas, torturó, raptó, secuestró y desapareció gente, ¿no? Pero bueno, así era también como se tatuaba entonces a los prisioneros nazis para reconocerlos, ¿verdad? Sobre todo para llevar como este estigma del judío, ¿no? Ya sabía, marcar al judío, como raza inferior, como aquella cosa a eliminar. Claro, primero lo marcaban con las estrellas en toda la parte previa a los campos de concentración, después ya directamente sobre la piel, así, ¿no? Con el número, exactamente. Y todavía me imagino que después de que terminó esta faceta horrible de la historia y todo lo demás, y sobreviviste, pero es algo que te va a quedar... Siempre, que cada vez que total. Te mires te vas a acordar. Como si uno se pudiera olvidar igual, ¿no? Pero quiero decir... Y eso, para los demás también. No es solo que tenías el número ahí para que te reconocieran en el campo, sino como, bueno, que todo el mundo sepa que vos estuviste acá, más allá de que quieras o no contarlo, ¿no? Porque capaz que no querés hablar de eso, pero tenés esa marca visible ahí. Sí, salado. Después, un dato como que muy interesante, porque esto también... Es un tipo de tatuaje, pero como utilizado para otra cosa, es como una estrategia, digamos, de guerra o de guerrilla, es que durante la época estalinista, los delincuentes soviéticos, que claramente no tenían lugar en ese sistema, se los enviaba a la Siberia, ¿verdad? El otro día charlábamos de eso. No había mucha tutía, ni flexibilidad, ni método pedagógico con los delincuentes. Se los mandaba a la Siberia o se los mataba. Lo que hacían era tatuarse a Stalin en el corazón para que los soldados no le dispararon, porque uno no va a dispararle una imagen de Stalin, ¿verdad? Entonces se tatuaban a Stalin para que nadie le disparara, por lo pronto, al corazón. El escudo de guerra, la cara de Stalin. Sí, bueno, una buena estrategia, inteligencia, digamos, de parte de ellos, para que no les dispararan cuando los encontraban infragantes. Así es, pero bueno, ya, no sé, hicimos como ahí un repaso de la historia, Japón, Roma, Grecia, nazi, coso... Pero en el siglo XXI sigue sucediendo esto. Tenemos acá una foto de junio de 2017, en Brasil, acá nomás. Hay un pibe que lo acusan de robar, de cometer un delito. Y por eso le tatúan en la frente. Le ponen soy ladrón y cagón, o algo así es la traducción que podemos hacer. Bueno, intuyo yo que es como una especie de... venganza por mano propia, una cosa así, y lo deben haber agarrado Sí, es terrible la situación, sobre todo en esto de... Bueno, acá hay un montón de problemáticas aparejadas, que un poco este es esto de la justicia por mano propia, o el linchamiento a las personas. Bueno, cómo dejamos una persona marcada para toda la vida a partir de algo que, bueno, porque tocó nuestra propiedad privada de una manera que nadie dice que está bueno que le roben la bici a nadie, ni en pedo, pero bueno... Nada, ese tipo merece que le hagas un tatuaje claro. Para toda la vida en su frente que diga que es ladrón porque robó una bicicleta una vez. ¿Quién te da el poder? ¿Quién te da el derecho también para marcar una persona para toda la vida? Claro, pues, un montón de cuestiones. La ¿no? propiedad privada, mi propiedad privada de la bicicleta contra tu propiedad privada que es tu cuerpo. O sea, me parece que es bastante más invasivo lo que termina haciendo la otra persona, obviamente. Y además, no nos sorprendemos porque ya sabemos cómo está el mundo. Pero mucha gente, o sea, vanagloriando de esta actitud, ¿no? Aplaudiendo, que se lo merecía, que no sé qué, no sé cuánto. Y al final, unos meses después, una asociación hace toda una campaña y junta 5.000 euros a través de donaciones para llevarlo a sacarle el tatuaje. Un colectivo que se llama Afroguerrilla. Bueno, se encargan de hacer toda esta campaña y a favor de no a favor del muchacho, sino a favor de darse cuenta del uh-huh. del peso de una acción contra la otra. Y bueno, y lo protegen, digamos, en este contexto y le logran borrar el tatuaje en la frente. Bien, y también es importante destacar que los tipos que lo hicieron fueron detenidos, ¿no? Sí, por tortura, ese fue el cargo. Y acusados, ahí va, por tortura, esto fue en junio del 2017. Exactamente. Estamos cerrando ya este segmento, pero vamos a terminar con algo lindo. Y es que Paulita, decía Recibotones, gran amiga de esta casa, de este programa, nos cuenta que tiene 5 tatuajes, que son todos pequeños, que el más importante se lo hizo su hermano. Y se lo hizo con una máquina casera. Él tenía 12 y ella 16. Esto es una historia de amor. De amor rotundo. Y dice que obviamente ese tatuaje ya es color verde, pero no es lo importante, sino lo lindo de ese tatuaje también y todo lo que significa, más allá de lo que esté hoy en su piel, lo que significó en su momento, el momento, el espacio, el compartir, el hermano, bueno, no, todo esto que carga también las imágenes en los cuerpos. ¿Te parece bien si vamos a una mínima tandita? Tandita y volvemos en 5. Informativo Radio Pedal. Todos los días. Con repeticiones a las 8, a las 12 y a las 0 horas. Lo conducen Salvador García y Cecilia Bértola. Informativo Radio Pedal. Información colectiva. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. ¿Dónde? ¿Entonadas? ¿Nada? ¿Valento? ¿Valen? Envalentonadas. El entretenimiento es político. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense. No es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, al vino, sobre las cartas a la mesa. Busco biografía con un par de las pibas, a ver si pinta una divertida, alguna cara desconocida o que pase el tiempo un poco más lento. Haciendo unos pesos para que sobre para la bicha. Tal vez debiera estar barriendo, cosiendo o estimulando el cerebro. Pero nana, hoy rey no lo tengo resuelto. Ya me llamaron, me están esperando. Este es el día, ¿quién lo diría? Incluso quiero casa, hoy me baño. Y aunque me cuelgo, me dedica al escabio. No busco barba ni salir en el diario. No sé la posta, no tengo mosca, pero si pinto, hit, quedo roja. Mamá, no sé, I was born this. contestar, formular, enunciar, repetir, decir, desdecir. Estás escuchando Desdicha, este espacio donde nos proponemos de construir algunos discursos, expresiones, refranes, dichos que hemos repetido hasta ahora sin cuestionar. Estás escuchando Desdicha y a mí luchando por tomarme un mate de fondo. Tipo... Estás escuchando todo lo que pasa en esta cabina, básicamente. Pero en esto de las palabras y lo que decimos de y cómo se dice y cómo lo contamos, hoy vamos a hablar de un libro que para mí es un librazo. A mí me marcó la adolescencia, lo leí joven y me encantó. Lo leí joven, dice, como si tuviera... Y sí, bueno. Yo iba a decir, no me arruines así. Y cuando tenía sueños, todavía pensaba que el mundo se podía cambiar. Yo tengo pila de sueño igual, ¿eh? Mira, yo hoy tengo un poco de sueño particularmente, pero lo leí cuando tenía un tatuaje. ¡Opa! A ver, se puede contar la vida en tatuajes. A partir de tatuajes. Porque la vida es una sucesión de tatuajes, ¿o qué? ¿O qué más? ¿Verdad? Pero bueno, estamos hablando de El Hombre Ilustrado, de Ray Bradbury, que justamente cuenta una historia, cuenta muchas historias, pero todo se basa en un hombre lleno de tatuajes. Ray Bradbury, como sabrán o no, si no saben se los cuento en este momento, es un escritor estadounidense que escribe de misterio, el género podría ser fantástico, ciencia ficción, e incluso con algunas vetas de terror. Bradbury es conocido principalmente por su obra Crónicas Marcianas, de 1950, y por su novela distópica Fahrenheit 451, que es de 1953. Estos dos son como los boom literarios de Bradbury y por los que se hizo famoso. Dos datos curiosos de Bradbury que me gustaba contarles, antes de hablar del Hombre Ilustrado, que es el material que nos compete en este momento, ¿verdad? Uno, tiene un asteroide con su nombre. Wow. Toma para vos. Existe un asteroide en este espacio que nos rodea que se llama Bradbury 9766 Bradbury. Así se llama el asteroide. Toma para vos. Nombre. ¿Cómo, qué nivel de importancia tenés? Asteroide. Buah. Un tipo importante, ¿verdad? O sea, la galaxia llamándose como él. Nombrada por humanos, como siempre, pero bueno, la galaxia, en fin. Y lo otro muy interesante... Es que, bueno, él murió el 5 de junio del 2012. No hace tanto, ¿eh? No, hace muy poco. Yo recuerdo cuando murió. No, yo pensé que había como que existido hace un montón de tiempo, ¿no? Se apagó una estrella murió Ray Bradbury. Hay un asteroide que ya no sonríe. Porque sonríen los asteroides, eso lo hablamos en otro programa si quieren. Murió 5 de junio del 2012 con 91 años en Los Ángeles, California. Y a petición suya, él lo pidió, su lápida funeraria en el cementerio Westwood Village Memorial Park lleva el epitafio autor de Fahrenheit 451. Así quiero que me recuerde. O sea, el tipo claramente dijo, esta es mi novela y esto es lo mejor que hice. Yo de hecho lo conozco por esa novela. Quiero que se me recuerde por eso. Esa novela es una novela muy famosa, es una novela distópica de Bradbury que fue publicada en el 53. Y la novela presenta una sociedad estadounidense del futuro en el que los libros están prohibidos. Y existen una especie de bomberos que queman cualquier libro que encuentre. En la escala de temperatura, justamente en la escala de temperatura Fahrenheit, que no es la que usamos nosotros. Nosotros usamos la Celsius, pero 451 grados Fahrenheit es lo que equivale a 232 Celsius y su significado se explicita en el subtítulo de la obra. ¿Por qué esta cantidad de grados Fahrenheit? Porque es la temperatura a la que el papel de los libros se inflama y arde. Así que bueno, en realidad es un novelón. Yo si lo hubiera escrito también quisiera que en mi lápida pusieran Valentina Machado, autora de El Novelón Distópico. Después de escribir esa novela seguro no necesitas ni plantar un árbol ni tener un hijo. No, mucho menos plantar un hijo o tener un árbol. Kiki es una novela que te trae todo, es como tres en uno. Cuando la clavás en el ángulo, tres en uno, vida resuelta. Bueno, pero bueno, antes de escribir Fahrenheit 451, en el 1951 publicó esta novela, que es la que nos atañe hoy, que es El Hombre Ilustrado, que en inglés significa se llama The Illustrated Man, y es un libro con 18 cuentos de ciencia ficción. ¿Por qué se llama El Hombre Ilustrado? Porque justamente todas esas historias están ilustradas, tatuadas en el cuerpo de un hombre que es un vagabundo que el editor del libro... Ah, O sea, la historia es que el que escribe el libro conoce a este vagabundo que tiene los 18 cuentos tatuados en su piel y, no sé, supongo que se los empieza a contar. Exacto, porque está narrado como en primera persona. Entonces, el mismo narrador es el que anda por la calle, por una ruta y se encuentra con este señor. Se encuentra con este señor, un señor todo tatuado absolutamente, y empieza a charlar con él. Lo interesante son varias cuestiones. Una es que los tatuajes que tiene este hombre en el cuerpo fueron hechos por una mujer viajera en el tiempo. Me hizo pensar mucho cuando lo leí a, no sé si vieron Dark. Obvio. A Claudia, que Claudia viaja con su valija. Sí. Me hizo pensar en ella. Y de hecho después acá hay un señor Dark. Entonces como empecé a encontrar guiños. Bueno, estos tatuajes fueron hechos por una mujer que está viajando en el tiempo. De hecho, cuando el narrador le pregunta al hombre ilustrado, che, ¿pero quién te hizo esto? ¿Cómo lo encontramos? Dice, no, ella volvió al futuro. Volvió a donde pertenece. Vino, me tatuó y se fue a su casa. Ya no podemos encontrarla, está en otro tiempo. Estos tatuajes son animados y cada uno cuenta una historia diferente, que es lo que da lugar a que este libro tenga 18 cuentos cortos. Uno pertenece a un tatuaje. Interesante, la novela fue adaptada como película en 1969, así que la pueden buscar como novela. Yo siempre recomendamos que lean el libro, por supuesto, pero si quieren ver la película, también es una buena manera de conocer estas historias. Sí, bueno, de hecho también después, en el 1962, Ray Bradbury reutiliza este concepto del hombre ilustrado en un personaje antagonista en otra novela que se llama La Feria de las Tinieblas. Donde los tatuajes representan a almas pecaminosas de las víctimas de un supuesto misterioso señor Dark. Y ahí es donde yo encontraba el otro guiño con la serie, que tal vez no tenga nada que ver, pero... Bueno, sí, pero capaz que sí. Porque tiene como esto de decir, bueno, este hombre ilustrado no es un tipo, no se representa como un tipo malo. Es simplemente un tipo que tiene tatuajes con vida. Porque además Jonas del futuro está tatuado, o estoy pirando yo. Ah, no me acuerdo si está tatuado. Creo que sí. No, lo que tiene es una marca en el cuello. Sí, también, pero me parece que tiene tatuajes. Bueno, el tema es que hay como una representación en el hombre ilustrado de los tatuajes como no necesariamente malos, pero en el señor Dark, que es lo incluye en una novela que escribe después, ahí sí está directamente como algo malo, porque cada tatuaje del señor Dark representa un alma que este tipo succionó, no sé qué hace exactamente con las almas. Pero bueno, el hombre ilustrado igual tiene como un pequeño misterio, ¿no? Porque él está íntegramente tatuado en todo su cuerpo, salvo en una parte, nada más. Y de hecho siempre anda, bueno, todo tapado y cuenta que no logra conseguir trabajo, por eso también está como en situación de calle. Y bueno, le dice que no logra conseguir laburo porque es a causa de sus tatuajes, y le muestra el cuerpo y le dice, es curioso, no se la siente, pero están ahí. No dejo de pensar que algún día miraré y ya no estarán. Camino al sol durante horas, a los días más calurosos, cocinándome, esperando que el sudor las borre, que el sol las queme. Pero llega la noche y están todavía ahí. Claramente un señor que no quería estar tatuado. Que no quería. Estaba tatuado igual. Después sigue contando este hombre al narrador y le dice que me cierro la camisa a causa de los niños y porque me siguen por el campo. Todo el mundo quiere ver las imágenes y, sin embargo, nadie quiere verlas. Y acá empieza un poco el misterio de la cuestión. Lo políticamente correcto y a la vez no. Pero bueno, le cuenta que sus ilustraciones en su piel datan del 1900 y que predicen el futuro, en esto de que se los hizo una mujer que viajaba en el tiempo. Y esto que comentaba antes, en todo su cuerpo solamente tiene un espacio sin tatuar, que es el omóplato derecho, donde tenés el murguero en bici, ¿no? Donde tengo el murguero en bici, este es su futuro, ¿eh? Si están en Uruguay, terminan en una murga y andando en bici. Casi alito. Sos alito, básicamente. El único lugar libre que tiene es el omóplato derecho, porque la persona que allí mira, o sea que vos vas mirando todos los tatuajes recopados y pa, este está re bueno, este no me gusta tanto, llegás al omóplato derecho y ahí lo que vas a ver es tu futuro y vas a ver la causa de tu muerte, básicamente. Exactamente, y es por esto que a la gente en realidad no le gusta tanto mirar al hombre ilustrado, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que le advierte el hombre al narrador, ¿no? Porque el hombre llega, se encuentran, no sé qué, se ponen a comer algo, se tiran a descansar, porque están, bueno, en una ruta de noche, como en un campo, y le dice, bueno, mira, yo te recomiendo que no me mires, porque vas a terminar viendo algo que no querés. Obviamente no le hace caso. No se puede, porque también estos tatuajes tienen como algo de atrapante. Como el morbo, ¿no? De ver y no ver. Exactamente. Así que cuando se tira a descansar, se tira de espalda, el narrador y el protagonista del cuento se tira atrás de él y empieza a ver cómo se mueve el primer tatuaje. Y a partir de ahí se desencadena la primera historia de este cuento, que es La Pradera. ¿Tá? Son 18 cuentos que se van a ir uno tras otro, cada uno va a ser un tatuaje del hombre. El libro arranca con la introducción esta, que es el encuentro con el hombre, luego lo siguen los 18 tatuajes, y el libro cierra con... ¿A dónde miró? El protagonista mirando el espacio vacío y viendo qué es lo que sucede. No vamos a hacer spoiler de lo que sucede, porque realmente es recomendable y está buenísimo para leer. Los 18 cuentos que escribe Bradbury, que recopila en realidad, porque la mayoría de estos cuentos ya habían sido publicados, o en periódicos, o en revistas, o en otros libros. Lo que hace él es recopilarlos, adaptarlos y ponerles un hilo conductor, que es este hombre tatuado y sus tatuajes. Pero bueno, el final está buenísimo, es súper interesante, también da para verlo, qué es lo que ve el hombre en ese vacío. Y bueno, lo recomendamos. Los 18 cuentos que contiene adentro, para mí, son todos buenos. Se llaman La Pradera, Caleidoscopio, El Otro Pie, La Autopista, El Hombre, La Larga Lluvia, El Hombre del Cohete, que este es muy interesante porque, bueno, un tema, Elton John hizo un tema que se llama Rocketman, que en realidad está basado en este cuento que es El Hombre del Cohete, que en realidad también se llama Rocketman, El Hombre del Cohete, le decimos nosotros porque español. Somos hispanoparlantes, por decirlo de alguna manera. Después también hay otro que se llama Globos de Fuego, La Última Noche del Mundo, Los Exilios, Ninguna Noche o Mañana en Particular, El Zorro y el Bosque, El Visitante, El Mezclador de Cemento, Marionetas, Sociedad Anónima, La Ciudad, La Hora Cero y El Cohete. Están buenísimos todos, exploran como la naturaleza humana, son de ciencia ficción, muchos son como futuristas, están basados en el futuro, y mucho, Bradbury tenía una fijación con el tema del espacio exterior, con la galaxia, con los astronautas y sobre todo con Marte. ¿Tá? El loco en Crónicas Marcianas lo que hace es el humano colonizando el planeta Marte y qué es lo que sucede allí. Están buenísimas, algunas dan miedo. ¿Y por qué dan miedo? Porque es casi como ver Black Mirror. El tipo lo escribió en el 50 y a veces es tipo, está pasando. Esto ya está pasando. Aquella sociedad que se vería como futurista y distópica de cosas terribles que la tecnología iba a generar, efectivamente la generaron. Y a la vez también nos hace pensar en un montón de cuestiones como políticas y éticas de las personas y de la naturaleza de nuestros vínculos. Y bueno, un montón de críticas también a sistemas políticos, económicos, que está por demás interesante. Bueno, así que ya saben, El Hombre Ilustrado de Ray Bradbury, de 1951. Interesante dato en esto de decir, bueno, habla del futuro. Interesante dato saber cuándo se escribió y qué estaban pensando las personas de nosotros ya en aquellos momentos. Exactamente. Así que les recomendamos El Hombre Ilustrado y vamos a escuchar una canción. Recuerden que está la peli también. Lean el libro igual, primero, pero, sí, pero está la peli también para hay, ver. Hay varias cosas inspiradas. Después en uno de los cuentos que nombré, que es Caleidoscopio, también hay algunas canciones. Hay algún vínculo con Pink Floyd y de Dark Side of the Moon. Hay de todo. Pero bueno, busquen y lean este libro. Nosotros vamos a volver en 5 minutitos con La Sartén por el Mango. No surrender, no company drone. She wrote it down in crimson, she wrote it down in black. She wrote it down so deep, she's never gonna take it back. Make your clear and solemn vow before the age of compromise. Write it here and write it now, always right before your eyes. This tattoo, this tattoo will hold your vision, always looking back at you. This tattoo, this tattoo, this tattoo, this tattoo. the surface. Doesn't need to be. She wrote it down so deep, only she can see. She doesn't have to show it. It didn't made for show. She spells it out in action. It's written on her soul. Make your clear and solemn vow before the age of compromise. Write it here and write it now. Always right before your eyes. This tattoo. This tattoo will hold your vision. Always looking back at you. This tattoo. This tattoo. This tattoo. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. ¿Pero vamos a hacerlo o vamos a hacer? Manual de uso. 1. Bueno, y ahora sí, ya estamos en el último segmento del programa, que es La Sartén por el Mango. Este segmento donde invitamos a proyectos, colectivos, personas que justamente agarran la sartén por el mango, pasan las experiencias y van a las prácticas. Y bueno, hoy estamos con un montón de invitades en la cabina. Gente que ya está pidiendo mate, antes de decir buenos días, ya está reclamando mates, por ejemplo. Pero bueno, estamos con Sirena, con Roche y con Camille. Creo que dije todo bien, ahora me corregirán. Son integrantes del este encuentro de tatuadores, porque se viene un flash day, en realidad se vienen dos jornadas, el 2 y el 3 de noviembre, que ahora nos van a contar un poco más, y esto en realidad nos sirvió como excusa para invitarlos y poder charlar con ellos y con ellas de lo que tenemos ganas de tatuajes, que es el tema de hoy. Bienvenidos, ¿cómo andan? Gracias por estar acá. Buenas, gracias. Bueno, muy bien. Yo lo primero que nos gustaría saber, que estuvimos hablando acá con las gurisas, es un poco, nos encantan los tatuajes, estamos todas tatuadas, pero no integramos mucho como el mundo de tatuaje o el ambiente de tatuaje. No conocemos un poco cómo es la realidad en Uruguay. Y nos gustaría saber desde su perspectiva, ¿qué es lo que pasa con el tatuaje en Uruguay? Con la movida del tatuaje, de los tatuadores, de los que se tatúan, de las que se tatúan. ¿Cómo es, en su perspectiva, este ambiente acá en nuestro país o en nuestro departamento, por lo pronto, que es donde estamos? Se pasa la patata. No pasamos la pelota. En realidad, yo soy Sirena. Yo soy bastante novata en el mundo del tatuaje, pero igualmente, más allá de como tatuadora, digamos, también he experimentado el mundo del tatuaje como persona tatuada. Uh-huh. Y en realidad, el tatuaje en general es un mundo que es bastante parecido, me parece, en varias partes del mundo, más allá de Uruguay u otras, o de separar como por países. Es un mundo bastante, desde mi perspectiva y creo que desde la de todos, no sé, veremos ahora, es bastante competitivo, tiene bastante como esta cosa de, no sé, de la autoría, de la exclusividad. Mucho esta cosa como de, ¿quién te hizo este tatuaje? Un tatuador que te dice de otro tatuaje que te hicieron, como eso no está bien, o Y hay mucho de eso, pero también yo veo que en el último tiempo está habiendo como un contramundo, digamos, de ese, que es un mundo más autogestivo, no tan centrado en la competencia o en la cuestión exclusiva de, bueno, no sé, como que obviamente está bueno hacer tus propios diseños y está bueno eso, pero también como no defender eso a capa y espada, como esto es mío y solo lo puedo hacer yo. Y eso como que se está rompiendo bastante en el último tiempo acá. Eso es lo que yo percibo, por lo menos. O se está armando como un grupo de personas que están como en otro viaje, que tiene que ver con lo más autogestivo, pero también con esta cosa de, bueno, quiero tatuar, empiezo a hacerlo, empiezo a probar. Y eso también es válido y no tengo que ser recontra pro y ser le mejor para poder salir a tatuar. Y entonces ahí fue un poco que se empezó a armar este submundo encuentro de tatuador, y pero también mucho flash day, que es esto como jornadas de tatuajes, que por lo general son tatuajes más chiquitos, que se hacen más rápido. Mucho handpoke, que es esta técnica sin máquina también, que habilita como otras posibilidades. Y sí, un poco eso. No sé si ustedes quieren agregar. No, yo lo que creo es que esto de que cada vez hay más jornadas de, así de, como es, de flash y eso también te hace como conocer a otras personas en un entorno más amigable también, no tanto del estudio privado y de poner al estatuadoris ahí arriba como super dioses de algo que en realidad creo que todo es... Cuando empezamos no teníamos mucha idea de en qué nos estábamos metiendo y de a poco que vas conociendo gente y vas como compartiendo lo que vos, no sé, haces y lo otro y eso, está bueno, como que se abran esos espacios y creo que hay mucha gente que está como más para esa ahora. Bien, yo estoy golpeando cosas acá. Pero está buenísimo eso, como el espacio del tatuaje, del momento como espacio comunitario de intercambio, ¿no? Y no tanto esto de decir, bueno, voy y hay una mujer o un hombre, me pone una cosa, me tatúa todo en silencio, sí. Ahí salgo del estudio y me voy con mi tatuaje nuevo, pero no intercambié ni pensé nada acerca de eso, ¿no? Claro. Eso es más que interesante. ¿Tiene algún antecedente el encuentro de tatuadores? ¿Ya se vienen haciendo otras jornadas? ¿Surge de otros espacios? ¿Cómo es que se viene organizando esto en el tiempo? Sí, lo que pasó en realidad fue que un poco había como varios espacios formándose, o no sé, les pides, estaban organizando algunos flash en algunos lugares, después estaba lo del puño y tinta, que también es eso, como distintas personas que estábamos haciendo este tipo de actividades más de tatuaje, como decías vos, más comunitarios, si se quiere, en el sentido de armar espacios más comunitarios para irse a tatuar. Y tal, como venía pasando esto, un poco fue como, bueno, ya que estamos todos medio en la misma, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un encuentro más para intercambiar y aprender juntos? Que el foco no está en el flash day, básicamente, o sea, son dos jornadas y la idea no es solo, o sea, como que el foco no es tanto el flash day, esa es la parte como abierta al público, sino más bien la jornada anterior, que es todo el día de rondas de conversación donde hay temas y son temas relacionados al tatuaje. Y entonces como que ahí la idea es que nos juntemos en ronda a tirar el tema y ver qué sabemos cada uno de eso, qué podemos compartir, qué experiencias tuvimos en relación a esos temas. Y está como que más formativo, pero a la vez de creación de un poco de una red de personas que estamos medio en la misma y que estamos interesadas en este tipo de actividad. Pero los antecedentes son esos. Creo que nos veníamos viendo, como sin conocernos mucho algunos, otros más, haciendo esto y ta, dijimos, es por acá, vamos a juntarnos y hagamos algo. Ta. Bien, tipo red de colaboración, está buenísimo. Porque a mí algo que me llama la atención es tipo, ¿cómo aprende uno a tatuar? Porque en realidad no, que vas a la UTU de tatuaje, ¿no? Es raro, autodidacta, te enseña tutoriales de YouTube, claro. Mucho tutorial. ¿Cómo te enseña un compañero? ¿Cómo funciona? Porque por eso digo, me parece esencial esto del intercambio, porque no entiendo cómo uno llega a formarse en esto. Sí. A mí, por ejemplo, como que siempre me llamó la atención todo esto del tatuaje, me tatué varias veces y eso. Y un día estaba en un trabajo que no me gustaba para nada y al lado había una casa de tatuajes y que vendían insumos y eso. Y un día salí y dije, me voy a comprar unas agujas, una tinta y me fui para mi casa y empecé con frutas, verduras, tipo, no sé, todo eso, a probar, hacía un dibujito, un círculo, lo que yo hago es la técnica Hanpok, que es con la aguja, así, tipo, punzando. Y nada, y hasta que un día dije, bueno, tengo que ver qué onda con la piel, y obviamente miré, tipo, algunos videos en YouTube que decían Hanpok y veías a alguien haciéndolo, y dije, bueno, voy a probar. Estuve un montón de horas con una aguja re chiquita, pero quedé contenta así como con lo que había salido de eso y después empecé con mi amiga, con mi amigo, no sé cuánto, todo así a tatuar a la gente que tenía al alcance y que se prestaba para esa locura y nada, y después empecé a participar de flashes y eso y así me metí, o sea, no es que... Bien, ¿ustedes también más o menos así como en esto de probar, experimentar? Sí, a mí, yo supongo que la primera vez que tatué sí fue en una calabaza, que mucha gente tipo te prueba con frutas. Puedes probar también con piel sintética o también pieles de animales, que no lo recomiendo y no le apoyo. Para, ¿y piel sintética qué es? ¿Se compra? Se compra piel sintética, nunca toqué piel sintética. No, pero... yo creo que tampoco, capaz que sí, no supe. Es como una goma, ¿eh? No es muy parecido a la piel. Y lo otro que te puede pasar o no es que tengas una especie de sensei que tipo te vaya apoyando. ¿Qué tal? Que en mi caso no fue así, tipo, mi sensei fue YouTube y creo sí que acelera muchísimo el proceso tener una persona que esté al lado tuyo en los primeros tatuajes dándote piques, porque hay muchas cosas que no las puedes ver en un video. Y también después depende de lo que tiene no tener un sensei, es que vas desarrollando tu propio estilo con menos influencia de otras personas. Que eso me parece que está bueno. Pero después es re un proceso súper personal, tipo como cualquier proceso artístico, me parece. Bien, porque además una vez que una empieza a tatuar, también después como que se define por un estilo, me imagino, porque hay como una especificidad dentro, digamos, no todos los tatuajes son iguales. Entonces ahí también como hay otro camino para hacer, que es, bueno, cuál me gusta, me es más fácil, me interesa más hacer y a partir de ahora formarme en eso. Nada, esto como pregunta para entender lo importante que también es la comunidad de tatuadores y tatuadoras, ¿no? Porque en realidad los piques se pasan así. No hay mucha otra manera de compartirlo y aprenderlo. Así que más que bueno, son necesarios y esenciales estos espacios, ¿no? Pero bueno, nos interesaba también, hablando un poco con Vale, como meternos más en esto de la autoría y la propiedad intelectual, privada, de imagen, no sé bien cómo sería, que en realidad es una cuestión que atraviesa un montón de temas. A nosotros como medio de comunicación nos atraviesa directamente también. Pero nunca habíamos pensado a nivel tatuaje, porque bueno, claramente no es el área que tenemos influencia, pero cuéntanos cómo funciona. Por ejemplo, ¿existen diseños que yo no me puedo hacer porque están registrados, por ejemplo? Sí, existe, sí. En realidad, pasa mucho que de repente se hace un dibujo, alguien hace una ilustración para un tatuaje, un diseño, que se le dice, y le pone la marca, digamos, como una marca de agua, ponele, para que se vea que es de esa persona. Que yo igual, eso no es que me parezca mal del todo, digamos, pero me resulta un poco... A mí esto de la autoría siempre me picó bastante. Yo también trabajo en la danza y he trabajado pila sobre este tema. Como no es posible algo totalmente original y exclusivo, no es posible, o sea, no existe eso. Entonces, también asumir eso, como bueno, yo todo lo que hago también viene de otros lugares, de influencias, de cosas que de repente me atravesaron. A todos quienes hacemos cosas artísticas nos ha pasado que hicimos algo, lo que sea, y nos dicen, esto me hace acordar pila tal cosa que vi, y es como, hay como un inconsciente ahí siempre de cosas, de imágenes, de ponerle en la danza también, de obras, de escenas, de películas que te atraviesan y que esa información baja en una cosa que vos haces. Pero tampoco defender a capa y espada, tipo, esto es solo mío y es original, porque porque está, porque no es tan así, también cuestionar un poco eso. También entiendo que de repente vos haces tu diseño y bueno, es tuyo, sí, obviamente. Pero también podría ser de otros, yo qué sé, ¿qué tan feo sería que otro haga tu diseño, no sé, en otra parte del mundo? ¿Por qué eso tiene que ser malo? ¿Por qué eso está mal? Entonces también como preguntarse un poco eso, que obviamente siempre está bueno, no sé, preguntar, ¿no? Como, me gustó este diseño, te copa si lo hago en este lugar o no sé, como... E incluso ese tipo de instancias pueden generar un intercambio que puede estar bueno. A mí me pasó ahora con una persona de Chile que hizo unas ilustraciones que estaban re lindas con toda la movida de Chile y todo eso, y hizo un perrito re lindo que decía ládrale a la autoridad, y estaba como re un diseño para tatuaje, y le escribí como me encanta este diseño, querés que te coparía que lo ponga como para tatuarlo, no sé qué, obviamente poniendo que es esta persona, ¿no? Digo, no es tampoco sacar y hacerse le bolude de que esto es mío, no sé qué, pero tampoco tiene por qué estar prohibido compartir también. Menos legalidad y más charla. Exacto, digamos, ¿no? Sí, eso mismo, sacarlo como de ese del lugar de la policía y ponerlo en otro lugar. Que también es válido que te digan, pa, no, este diseño prefiero hacerlo solo una vez y está todo bien también. Pero no sé, preguntarse un poco también sobre esas cosas está bueno. Y más nosotros que, no sé, que hablamos pila de la propiedad privada y de abolir la propiedad privada. Y bueno, también la práctica de la propiedad de la propiedad de las cosas también pasa por esos lugares. Entonces está también preguntarse ahí un poco. Y pasa mucho, sí, en el mundo del tatuaje más mainstream, digamos, sí, que hay como una cosa tipo exclusiva. Mucha exclusividad. Que también está relacionado con la competitividad. Es interesante porque digo, en las personas que no están como vinculadas directamente al mundo de los tatuajes, tatuadoras, tatuadores, a veces como que lo que nos llega es esta cuestión de las convenciones de tatuaje que pasan en los empresariales de, no sé, de algún canal, que son como esos grandes espacios tipo Latuo, no sé qué, con gente toda cuadrada tatuando, ¿no? Como que incluso hasta te llega una estética y una cuestión como política de lo que es el tatuaje, y en realidad nada, yo no sé si ustedes se consideran así, pero es como una vía alternativa, digamos, a esta gran también, que aporta a un lugar también del comercio y de no sé qué, como muy establecido y ahí normativo. Nosotros por lo menos entendemos esto como una vía de alternativa, digamos. ¿Ustedes también se entienden así, como construyendo o en proceso de armar algo paralelo a aquello hegemónico, digamos, que existe? Sí, sí. Sí, total. O sea, yo creo que también lo que se ve mucho en ese mundo es justamente eso, como diseños de tatuajes muy personales de esas personas que, por ejemplo, no sé, yo conozco una historia de una persona que participa de esos lugares que solo hace diseños que hizo esa persona. Por ejemplo, alguien va y le dice, quiero una estrellita, una estrellita normal, y te dice, no, no te la hago porque yo hago solo mis diseños... estos, y que salen a más de 7,000 pesos, por ejemplo. Y no hay estrellitas. En mi mundo no hay estrellitas. Estás muy vulgar. Claro, y yo, por ejemplo, puedo agarrar una hoja en mi casa y empiezo a hacer, no sé, ilustraciones de la nada, pero también te puedo hacer, yo qué sé, un personaje de Hora de Aventura, o como que también eso, o sea, es... sacar de otro lado y ponerlo ahí. O se ve mucho también, no sé, los Simpsons modificados de 300,000 tipos de forma. Y... sí, también esto del buen gusto y el mal gusto, ¿no? Como el tatuaje más, como más simple, es como, este tatuaje. Ayer hablábamos con otra compa del colectivo que está organizando el encuentro de unos programas que hay en YouTube, Yankees, que es tipo los peores tatuajes de América. Entonces cae una piba con un tatuaje que se hizo cuando tenía 18, que está retumbero, que a mí me encanta ese tatuaje. Pero entonces el loco de la casa de tatuajes dice, no, qué horrible esto, no sé qué, lo tenemos que arreglar porque esto está mal. Como esta cuestión del buen gusto y el mal gusto, esto es lo bueno, esto es lo malo, que en ese mundo más mainstream, que también es muy heteronormado, que también es muy machirulo, ¿no? Como también, y es muy común ese tipo de discurso. Y también pensar eso, como que yo venía un poco pensando en el encuentro y en todo este submundo del tatuaje que estamos atravesando o transitando, de la disidencia, pero no solo hablando de disidencia de género, sino hablando de disidencia de, justamente de ese mundo mainstream, heteronormado del tatuaje. Que no tiene que ver, o sea, que tiene que ver con decidir las formas normales, normadas de cómo hay que hacer el tatuaje. Como decidir de eso, salirse de esa lógica, del buen gusto, del mal gusto, de lo exclusivo, del esto es mío, esto es tuyo, no te voy a pasar los piques porque yo tengo los míos y los conseguí en no sé dónde, como ese tipo de cosas. Sí, que además está atravesado, esto lo charlábamos recién, por otro montón de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, economía, clase social, sí, tatuaje pobre es el tatuaje feo que se hizo con una máquina total, que armó en la casa barata. Después está el tatuaje que te hacen allá en Punta Gorda, que está línea fina, belleza, todo cosa, perfecto, sutileza, ¿no? Y ahí, bueno, como esa división de bien, mal, lindo, feo, blanco, sí, negro. Sí, la idea de belleza está en el arte en general, ¿no? Como lo bello y lo feo, lo grotesco. Exacto. Lo burdo. Pero bueno, cuéntanos un poco. Bueno, hay una jornada que va a ser como interna para entre ustedes pasarse piques, cosas y formarse. Y va a haber otra jornada que va a ser más abierta, que es este Flash Day. Que venimos diciendo Flash Day, Flash Day, Flash Day. Pero que en realidad, ¿qué es bien un Flash Day? Esa es la pregunta. Es algo rápido, por lo pronto, según la palabra. Sí. Pero es como una jornada cortita, con tatuaje chico. Como, ¿cuáles son las características particulares? ¿Yo me puedo ir a hacer tipo un dragón en la espalda del Flash Day? No. No. No, en realidad no es que la jornada sea corta, sino que los diseños que se llevan por lo general se pueden realizar en un corto tiempo y eso, y también los precios por lo tanto también van a ser más baratos eso. Y bien, ¿y los diseños están como predeterminados? Eso sí, en realidad que la idea de Flash Day viene de Flash Tattoo, sería que está, que es un tattoo. Eso, que lleva determinado tiempo, que no es mucho. Para mí un Flash Day no puede ser más de una hora. Bien, por ejemplo, una hora por tatuaje. Una hora tatuando, sí. Y, claro, que habías preguntado. Sí, los diseños son predeterminados o yo puedo elegir. Y la idea es que en un Flash Day es que los diseños son, vos llegás y hay una cartelera de diseños y tenés que elegir uno de esos. No podés tipo decir, yo quiero este. Y generalmente es sin modificaciones también. ¿Qué tal? Igual, en este Flash Day seguramente se hagan modificaciones. Es flexible, Flash, claro, flexible. Por eso es como en general, así lo que te digo. Sí, es como una especie de juego, tipo, voy, elijo uno, me hago ese, punto. Bien. Sin mucho más vuelteo de, no, vamos a cambiarle esto. Que está buenísimo también eso, pero bueno, es como un juego ese día de hacer eso. Como claro, voy, me hago un tatuaje rápido, listo. Claro. Es una dinámica particular, después exacto, existen todas las otras, sí, el resto del año, digamos. Sí, sí. Y ese nombre en realidad está, yo me he preguntado pila como el nombre en inglés y eso, pero bueno, es como lo que se reconoce también como ese día. O sea, es como medio difícil cambiarle el nombre porque si no le decís, si le decís de otra manera, como que la gente no sabe bien capaz qué es, porque se le dijo así como claro, viene un poco con ese nombre. Bueno, las técnicas que se usan ese día, ¿es solo handpoke o también hay otras? No, hay máquina también. Hay máquina también. Sí. Máquina y handpoke. Bien, ¿a dónde les escriben para saber el lugar, la hora, más información, lo que sea que la gente quiera saber del evento? Tenemos el Instagram, que es Encuentro Tatuadoris, Tatuadorx, con X, ET, en el Instagram, y si no, sí, por ahí, por el Instagram es por donde estamos más activos, y aparte ahí ya está el cronograma publicado y todo, y también ahí nos pueden mandar mensajes, les pasamos la dirección, porque es un espacio cuidado, entonces preferimos pasar la dirección por privado. Y ahí también está el cronograma y los horarios de todas las actividades. El domingo está el flash, de 14 a 21, pero también en paralelo va a haber dos talleres para gente que eso era con inscripción, que uno es de handpok, para aprender a hacer handpok, y el otro es para aprender a hacer máquinas caseras tipo tumba. Y también va a haber, ese mismo día es la charla, ¿no? De armado de máquina, sí. Calibrado, sí. Es una charlita medio corta, que van a dar un par de compas que tatúan con máquina, como para aprender a calibrar la máquina, armarla, toda esta cosa de la previa de armar. Claro. Todas estas charlas y talleres también son como una especie de ronda de conversación, ¿no? No es que va a haber una persona dándote una clase y diciéndote cómo es que van a hacer las cosas, sino que tal, la idea es intercambiar conocimientos también y ver que otras personas que también están inscriptas, que vienen a participar, que cómo es que hacen esas personas también. Bien, sí, de ahí sí. Recibir, digamos, claro. No va a haber un doctor en tatuajes. No va a haber másters y disertando. Sí, y el sábado, el sábado es todo el día así también, como hay varios temas, que nos parecían importantes, que también nosotros no sabemos mucho de algunas, no sé, por el tema bioseguridad. Como que hay un montón de normas, unos libros tipo de normas de bioseguridad que están resarpados y tal. También como que hay pila de cosas que obviamente las cumplimos, pero que otras, tipo, no sé, a ver qué onda, quién las cumple, tanta gente, cómo se hace para hacer eso. ¿Y qué pasa si no las cumple? ¿Más realmente hay un peligro? ¿No? ¿Dónde hay que tirar las cosas, por ejemplo? Y todo ese tipo de cosas que son importantes, pero que hay que también intercambiar y ver qué posibilidades tenemos. También porque incluso hay algunas que hay que pagar, como para tirar las agujas, tipo estos residuos, no sé qué. ¿Cómo hacemos? Hay que pagar no sé cuánto por mes. Bueno, capaz que en la jornada esta sale, bueno, nos juntamos entre todos y pagamos mensualmente y juntamos las agujas todos en no sé dónde. Claro. Como cosas así. Y va a haber musiquita, cantina, esas cosas para el domingo también. Vamos a pasar unos videos. Que va a haber una cantina para colaborar con gente que está en Chile, después se va a mandar La Plata. Ahí va. Ah, bien. O sea que todo lo que se consuma ahí y se gaste va a ir para apoyar a compañeros y compañeras que están allá en Chile. Sí. Bien, ¿algún colectivo en particular se apoya o no? ¿Se manda para allá y Sí, o sea, hay gente como en contacto, pero ningún colectivo en particular. Bueno, buenísimo entonces. Quedan invitados a escribirles a los compañeros y las compañeras y por ahí averiguar el lugar, la hora y la información que quieran. Y el domingo yo capaz que me doy una vuelta porque tengo ganas de aparte, echarte un ratito. Me dijeron, ¿están de acuerdo con eso de que par, no sé qué, impar, todo bien, par, todo mal? No, hay que hacerse lo que se tenga ganas, pensarlo mucho. Y también eso también es importante, como desublimar un poco la cosa del cuerpo y... No, y tiene que ser divino lo que me haga porque es re importante. Ayer hicieron un posteo que decía algo eso, ¿no? Sí, nos preguntaba bien. Para siempre, ¿qué para siempre? Nah, ya fue. Pero en nuestra encuesta del día, más allá de los gustos personales y todo lo demás, tatuajes que no. ¿Qué tatuaje decís? No, yo esto, la verdad, está todo bien, pero no te lo puedo capaz hacer. Que más conceptualmente y no tanto tatuaje como cosa, ¿no? Claro. Yo suponete, eso es muy personal. Algunas personas te pueden decir, yo no hago infinitos, por ejemplo. Pero tipo, si me dices que te quieres hacer un infinito, bueno, nunca me haría un infinito, pero te quieres hacer un infinito, te digo. Yo suponete, nunca haría nada partidario político, ni de equipo de fútbol. Ni tipo, especista. Claro, ni especista. Tipo, está, pero. En lo que es gusto estético, no tengo ningún límite, me parece. Hay más como una cuestión ética, política, que estética. A mí me ¿no? pasó que me dijeron que alguien se quería tatuar una tira de asado. Ahí va. Y dije, pa, no, la verdad que no. Yo qué soy fuerte. Vegana, tipo, no te voy a hacer una tira de asado ni en pedo. Qué fuerte igual la decisión de tatuar una tira de asado, ¿no? Bueno, yo qué sé, cada uno, pero no te lo hago ni loca. Bueno, Ulises, muchas gracias. Muchas gracias. Por venir hasta acá. Recordamos entonces que es mañana sábado 2 y domingo 3, ¿verdad? Sí. Encuentro de tatuadores en Instagram. Exacto. Los buscan ahí, les escriben y bueno, nos vemos el domingo por ahí seguramente. Dale, muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a ir a una tandita chiquititita y volvemos con el cierre del programa. Ahora sí, carnal. Píntale con tu máquina. Este tatu tiene que quedar chingón. que ya viene la Expo Tattoo y tenemos que lucirlo. Mister Yossi Locote, Guadalajara, Jalisco. Tatuajes, arte corporal, desde los aztecas dibujos para decorar. La tinta se impregna en la piel, la máquina suena y la aguja entra bien, mostrando culturas diferentes. Por todito el mundo miras tatuada la gente, no olviden. Soy loco de Guanatos, desde bien morrillo, el cuerpo yo me rayo. Empiezas, ya no puedes parar, se hace como un vicio y después te rayas más. Los jales, a gris sombreado negro, tatus mexicanos de aztecas guerreros, payasos, mi virgen morenita, revolucionarios y también una Catrina. Son cosas marcadas en mi vida y cada tatu algo significa. Escucho la máquina sonar, voy a hacer un tatu allá por el Parián. Los mejores aquí en Guadalajara, el Sandy Ramírez y familia pa' la raza. En la Mutualista, otro estudio rifa, las Expo Tattoos también las organiza. Recuérdenlo bien, es año con año, ya van 19 y la mata sigue dando. Tatuajes, arte milenario, como los aztecas, el cuerpo rayado, mexicas, mostrando la cultura, arte corporal, dibujos y pinturas. Tatuajes, arte milenario, como los aztecas, el cuerpo rayado, mexicas, mostrando la cultura, arte corporal, dibujos y pintura. Llegan tatuadores como José López y desde Japón la familia Horiyoshi. En la calle 2 llena de expositores, máquina rayando y llena de tatuadores. Suspensiones y buen show para la raza, persis expansores, lo que quieras que te hagan. Aztlán también está presente, los hermanos diablos colgados de sus pieles. Que entre la tinta en mi piel, dales a mi junior 7 agujas, 13 o 10. Mi cuerpo cada vez más rayado, el flaco Ramírez, píntale donde haya espacio. Tatuajes, parte de mi cultura, yo soy un mexicano hasta la sepultura. Mostramos el arte en los cuerpos, esta es nuestra historia y bien plasmada la tenemos. Tatuajes, arte milenario, como los aztecas, el cuerpo rayado, mexicas, mostrando la cultura, arte corporal, dibujos y pinturas. Tatuajes, arte milenario, como los aztecas, el cuerpo rayado, mexicas, mostrando la cultura, arte corporal, dibujos y pintura. Y esto no para, la Expo Guadalajara, Latinos Unidos, Brasil, Costa Rica, Alemania, Japón, Estados Unidos, todos sean bienvenidos. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Tatuajes, arte corporal, desde los aztecas dibujos para decorar. Bueno, muy bien, envalentonadas, se está retirando en este momento, que es como una máquina de tatuaje lo que está sonando de fondo. Ahí se mejoró un poco, pará. Hay gente tatuándose en vivo en este momento. La verdad que no nos vamos a complicar ahora, 11 y 5 de la mañana. Les vamos a recomendar que ustedes no se muevan de Radio Pedal. En realidad se pueden mover porque la característica de la radio es que uno puede moverse y escucharla a la vez. Y llevarla donde quiera. Justamente, porque se viene Trazos a las 17 horas, luego a las 20 horas, Universos Paralelos en vivo desde sí, Tazú. Váyanse hasta ahí a verlo, se los recomendamos. Roqueándola toda, y a las 22 horas, La Máquina de Tejer. Que además hoy entrevistan a una gran amiga de esta casa, Lucía Roches, que estuvo en este programa, porque es antiespecista. Y bueno, la entrevistan en este caso por CALA, que es la organización que milita estas cuestiones que tienen que ver con el antiespecismo. Y va a estar en La Máquina de Tejer 22 horas. Bueno, entonces quédense en Radio Pedal, ya saben, nuestra red social favorita, pasen por acá cuando quieran. Igual hoy nos vemos en el Tazú a partir de las 20 para ver a Diego y a Universos Paralelos. Y nosotras, bueno, ustedes con Vale y Luz se escuchan el viernes que viene, yo no voy a estar, pero el otro viernes sí, nos escuchamos. Perfecto, vamos a extrañar a Vale una semana. Dos cosas, váyanse aprontando y reservándose el 16 de noviembre que se viene el pinchazo. No se lo pueden perder, se viene con el Tutti. Festival Aste, DJs de la casa, tremenda noche. Y nos vamos con Van Halen, con ese tema también que se llama Tattoo, para cerrar así, como Dios manda, porque Dios manda todo, chicos. Vamos para ahí, nos volvemos a escuchar entonces el viernes que viene. Tattoo.